El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Bueno, como muchos sabéis, llevo esta semana como loco con el tráiler de Kingdom Hearts 4. Tranquilos, no voy a aportar mucho más de lo que ya se ha dicho, pero sí que me gustaría señalar ese estado de completa comunión que compartimos muchos cuando se habla de algo que nos gusta. Porque el vídeo ha dado pie a interpretaciones, teorías, rumores y todo tipo de comentarios alimentados tanto por los fans como por la propia compañía. Y es que, aunque desde Square Enix insisten en que tardaremos en volver a saber del juego, eso no ha importado demasiado, porque ya nos han dejado un reguero de migas de pan que podemos seguir para ir encaminados hacia lo que tenga que ser este nuevo juego. Valoro muchísimo la complicidad que se genera siempre alrededor de los grandes lanzamientos. Las pesquisas de uno permiten a otro seguir sus investigaciones en busca, no sé, de cualquier detalle que antes había pasado desapercibido. Es verdad que a menudo las pistas no conducen hacia ninguna dirección o son desmentidas por el estudio, pero mira, ¿qué queréis que os diga? El viaje ya de por sí me resulta fascinante. Y puestos a viajar, se aceptan quinielas y porras con los nuevos mundos de Disney y Pixar. Por pedir, aunque algunos sean casi imposibles, a mí me encantaría ver a Sora en el interior de su propia mente, inspirado en Inside Out, visitando la colonia de hormigas en Bichos, rodeado de elementos mexicanos en la celebración del Día de los Muertos, como se ve en Coco, o no sé, haciéndose amigo de Luca y Alberto en Porto Rosso. Soñar es lo que consiguen las películas de Disney y en cierta manera también cada nuevo Kingdom Hearts. Así que hoy vamos a soñar juntos, vamos a soñar en compañía aquí de amigos, de compañeros, de soldados que hace mucho tiempo a los que no veo. Tony, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Kingdom Hearts 4 y Domingo de Resurrección. Quiero fijarme un poquito en Kingdom Hearts 4 porque yo tengo algunas peticiones más imposibles que las tuyas. Las tuyas me parece que tienen todo el sentido del mundo y además ya se vio en Kingdom Hearts 3 que los mundos de las últimas pelis de Pixar estaban teniendo muchísima presencia, quizá no de la forma mejor ejecutada, por ejemplo, Big Hero 6, pero yo lo de Inside Out lo veo perfectamente posible. Lo que no veo posible, y la palabra posible aquí tiene mucho que ver, porque un mundo 2D de Kim Possible a mí me ilusionaría muchísimo, un montón, pero un montón. Y te digo una cosa, quizá no hace falta poner Marvel, quizá sí, quizá no hace falta poner Star Wars, y yo digo que sí. Y esto ya es imposible lo que diré ahora, pero como Nomura diga, vamos a poner a este querido Sora en High School Musical, yo compro la colección de Yamatocha. Ojalá. Es que te has ido a cosas, tanto lo de Kim Possible como High School Musical. No sé, lo de Star Wars sí. De hecho, ya hay teorías de que lo que se ha visto de ese bosque es la luna de Endor, que hay una huella de un AT-AT, no sé qué. Puede ser. ¿no? Yo creo que lo de Star Wars es como un gran reclamo. Podría. Y además encaja en el universo este de la llave espada. Pues una llave que fuera es un sable de láser, sí. Estaría muy guay. Podría ser. Yo, a ver, lo de High School Musical, obviamente es imposible, pero tú imagínate. Y además, los mundos musicales son algo que está ahí siempre en Kingdom Hearts o que acostumbra a estar. Y bueno, no sé, entre La Sirenita, Frozen. Yo me quedo con High School Musical, la verdad. Es la mejor trilogía del cine, me da igual Star Wars, me da igual todo. Es la mejor trilogía de la historia del cine. Pues y solo una salió en el cine, imagínate. Pues te digo más, a quien le gustase o no, también se lo recomiendo, de High School Musical, la serie que están emitiendo en Disney Plus. La serie de High School Musical, que por High cierto... High School Musical de sí. Musical de series. Esa. Toda la marinera con el nombre. Ni la he empezado a ver solo por el nombre. Me ha dado miedo. Pues de ahí sale Olivia Rodrigo, que ahora mismo está como en lo más alto de las listas, de las artistas del momento. Pues ella es la actriz protagonista. Así que bueno, pues ahí está. En fin, vamos a dejar un poco el tema musical, High School Musical y Disney. Tony, ¿cómo ha ido esa Semana Santa? ¿Has viajado, no has viajado, has cocinado? Cuéntanos. Pues mira, yo estoy de vacaciones, no me he cogido ningún día extra, pero sí que estoy con mis 4 días de vacaciones porque el viernes y el lunes es fiesta y estoy aprovechando para relajarme, he vuelto a los Warhammers, estoy pintando, estoy cocinando, he hecho torrijas, me han quedado, yo creo, quiero pensar que buenas, mañana lo veremos del todo, que es cuando tengo la comida con la familia, pero bueno... la verdad es que bien, muy bien. A mí me hacía falta ya unos cuantos días porque estamos en ese sprint, digamos, en el que venimos de Navidades y hasta Pascua no hay ningún puente prácticamente. Bueno, sí, prácticamente no hay ningún puente. Y yo creo que esto y lo del cambio de hora, de horario de verano, invierno, lo que tú quieras, hay que hacer algo. A mí me mató. A mí el cambio ese de hora me sentó como una patada en el estómago, de verdad. Terrible. Terrible. Cuando yo me levanté el primer pensamiento, cuando mi mente todavía no ha despertado del todo, y miré el reloj, dije, uy, que viene dormido hoy, que me he despertado más tarde de lo normal. Luego mi cerebro, en una fracción de segundo, pensó, ah, no, que es que me han quitado una hora. Y entonces se me vino el mundo encima. Sí, eso es muy duro. Pero bueno, yo creo que la Semana Santa no hace falta tampoco, bajo mi punto de vista, hacer nada especial, de irte a las Islas Caimán y disfrutar de un caipiriña ni cosas así. Creo que el mero hecho, yo al menos desde la pandemia lo percibo así, de la tranquilidad, de la estabilidad, de estar un rato sin hacer nada porque no te apetece. Creo que eso también es sano, ese ejercicio y esa tarea de recuperación de uno mismo, ¿sabes? Yo al menos lo paso bien. Haciendo lo que me apetece. Y si lo que me apetece es nada, pues de vez en cuando tampoco está mal. 100%, sí. Yo creo que hay mucha gente que llega agotada y... Perdón, se me ha caído una pila encima de la mesa. Hay mucha gente que llega agotada cuando es como que quieren sí o sí que vengan ya las vacaciones, las que sean, aunque sean esto 4 días, porque ya estés estudiando, estés trabajando. Yo tampoco te voy a decir que estaba en el momento en el que diría, uy, es que no puedo más, es que no sé qué, pero hay mucha gente que sí. Y que es necesario, es muy necesario poner estas vacaciones. Creo que también es muy necesario que cuando se pueda se evalúe el caso de cada persona, que diga, a ver, ¿cómo estoy yo ahora mismo? Estoy haciendo esto, esto y esto. ¿Cómo estoy de energía? ¿Cómo me siento yo con esto? Entonces, poco a poco ir viendo si realmente las vacaciones se convierten en una oportunidad para hacer algo en el tiempo libre, teniendo todo el tiempo del mundo, o si son un salvavidas porque uno no está bien. Que yo conozco casos de gente que dice que quiero vacaciones porque que si no voy a acabar mal. Y esto lo quiero conducir a que hay un equipo de desarrollo español que se llaman Super Mega Team. El nombre completo es Super Hyperactive Hyperdimensional Mega Team. Madre mía. Hicieron hace tiempo un juego que se llama... ahora no me acuerdo del juego. Mira, qué mal he quedado. ¿Te acuerdas del nombre del estudio? El nombre entero, pero no del juego. Bueno. Mira, lo estoy buscando. Vale. Mi teclado mecánico. Rise and Shine se llamaba el nombre. Sí, me suena muchísimo. Sí. Es un juego preciosísimo. Y ahora están haciendo uno que se llama Super Magical, si no estoy equivocado. Y ellos hace nada, creo que la semana pasada, dijeron, hemos adoptado la semana de 4 días laborables. Estamos mirando si lunes o viernes es el que quitamos y cada día estamos trabajando 6 horas al día. Y es como, ostras, es que si es viable, si incluso empresas tan pequeñitas, porque es una empresa pequeñita, lo están consiguiendo, pues mira, ojalá podamos migrar un poquito, ¿no? No lo digo por mi caso en particular, sino en general, sí, porque sí. No todos los trabajos requieren 8 horas al día. Claro. Entonces, Oye, pues mira, está bien haber contado esta noticia, que yo la desconocía, y que esto se esté produciendo y se esté planteando también dentro de la esfera del desarrollo de videojuegos español, que es crucial. Y es verdad que muchas veces no lo sabemos cómo nos van afectando las cosas del día a día, pero se van ahí enquistando dentro hasta que de repente explotas. De manera que, oye, si podemos evitar que se produzca ese momento y descansar y hacer una pausa cuando uno lo necesita, pues mejor que mejor. Así que, perfecto. Por cierto, porque no quiero que se me pase, con esto de la Semana Santa que has hablado de las torrijas, que todavía no las has probado. Yo no sé cómo alguien puede hacer de comer. No, sí, yo sí. Vale, y no probar su comida. No, sí. Es que ha sido muy divertido porque por el grupo que tenemos del batallón en WhatsApp hemos ido compartiendo fotos de las torrijas, ¿eh? Y ha quedado muy chulo porque claro, cada torrija es de su padre y de su madre. Tiene una forma diferente y lástima que no podamos saber el sabor a distancia, pero probablemente también. Y eso es muy bonito, así que no está mal. Bueno, venga, vamos a seguir entonces con las presentaciones porque también nos acompaña Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo quería retrotraerme un poco a cómo ha empezado toda esta presentación sobre Kingdom Hearts. Y la verdad es que hay mucha ilusión por saber qué nuevo arco se abre entre nosotros. Y la verdad estoy mucho con el tema de que puedan... Más allá de lo que es puro Disney original, clásico, que ya se estén abriendo, ¿no? A Pixar, ¿no? Casi todo lo que has dicho, Sergio, eran pelis de Pixar. Y creo que es un síntoma de la relevancia que tiene el estudio dentro de Disney. Y creo que sí, que la posibilidad de que se abran a Marvel o Star Wars está ahí. Aunque sean licencias en las que ha primado sobre todo películas en carne y hueso, pero creo que no lo vería como un obstáculo, ¿no? Tenemos el precedente o el ejemplo de Piratas del Caribe, que ya lo tenemos en Kingdom Hearts 3 y no ha supuesto ningún problema para introducirlo. Así que yo no lo vería totalmente descabellado, sinceramente. Es verdad, la puerta abierta, ya te digo, a mí me encanta este momento en el que estamos porque queda muchísimo y permite que cualquiera sueñe. Yo algo que lamenté y voy a aprender de los errores y no voy a repetir con el Kingdom Hearts 4 es haber sabido de antemano los mundos que había. El antes de ponerme yo a jugar, además es que no fue culpa mía, es que en los trailers aparece. Y creo que pierde parte de la magia el descubrir al momento, ay, pues me he encontrado esto. Tú imagínate, pues eso, tener al mundo de bichos, de la colonia de las hormigas. Que además esa película es el manifiesto comunista hecho película de animación. Maravilloso. Pues imagínate encontrarme eso de repente sin saber yo nada. Me gustaría mantener eso. Sí, hay que hacer en algún momento, es complicado, ¿no? Pero hay que establecer dónde haces tú el media blackout. Sé que es complicado, ¿eh? Hasta cuándo veo o hasta cuándo me arriesgo de que la compañía me enseñe cosas que para ellos quieren que sepas, pero a lo mejor tú individualmente no quieres ni saber ni siquiera lo mínimo de lo mínimo, ¿no? Que ellos te quieren ofrecer, ¿no? Es que los trailers muchas veces se concibe como parte de la experiencia. Yo pienso en Hideo Kojima y lo sabemos, que el tío disfrutaba editando personalmente cada trailer de Metal Gear 5. Y probablemente con Death Stranding igual. Y yo creo que no es igual la persona que llega a Death Stranding sin haber visto ningún trailer, no digo mejor o peor, que la persona que sí que ha visto todo ese material. Claro. Sí, totalmente. Entonces no sé aquí, pero bueno. Yo tengo que preguntarte una cosa, Sergio. Ahora, en el momento actual, ¿tú jugarías al DLC de Kingdom Hearts 3 o el hype no te llega tanto? Yo estoy ahora mismo, vamos a llevarlo al mundo de Disney, a un parque, a Disneyland Paris. Yo ahora mismo estoy en la parte de arriba de la montaña rusa de no sé de qué atracción. Pues igual, yo ahora mismo, vamos, todo. Todo para adentro, sí. Uh-huh. Estoy muy feliz. Entonces, yo soy así, ya mismo mi mente ha olvidado todo lo malo. Uh-huh. Y mira que había muchas cosas, ¿eh? Sí. Pero bueno. Es que es verdad que a partir del tráiler, yo también lo pensé, decir, joder, hay detalles que yo no entiendo, porque claro, no he jugado al Remind, al DLC. Esa ciudad que se vio, por lo visto, sale en ese contenido descargable. Y claro, estaba un poco perdido. Sí que había llegado a ver esa escena secreta que desbloqueabas gracias a los portafolio, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Portasellos o no me acuerdo. Los sellos de Mickey que te desbloqueaban. Sí. Y te daban un poco a entender por dónde ibas a seguir el siguiente arco argumental de la saga. Pero claro, era una pizquita, ¿no? Igual que te digo una cosa, te digo otra. Yo a estas alturas he desistido de la historia. Es que me da igual. De verdad te lo digo. No por nada, sino porque tú fíjate, incluso una persona sí. que lo ha jugado a casi todo, yo que me hice un vídeo que además tiene un montón de visitas en YouTube, no sé por qué. La gente se volvió loco. Resumiendo, que hice el esfuerzo de resumir toda la saga. ¿Qué pasa? Incluso habiendo hecho eso, si tú no has jugado al juego de móviles, no te enteras de nada. Y claro, ya me parece un punto y digo, mira, yo ya más no puedo, no voy a jugarme un juego gacha solamente para enterarme de quién es ese personaje que ha salido en el tráiler del 4. Cuando además te lo venden como un nuevo arco, que podría ser una oportunidad para que nuevos jugadores se pudieran introducir en la saga sin haber tenido que vivir el arco anterior, y no es así. Eso es. No, es y de hecho, viendo también el otro anuncio que hubo, ¿no? Del Relink, creo que se llamaba, el juego también que iba para Missing móviles Link. Y tal. Missing Link, perdona, eso es. A mí, vamos, me da la sensación de que no se van a bajar del burro, ¿eh? Que van a seguir interconectando historia de todos los dispositivos y todas las plataformas que haga falta. Pero mira, te digo una cosa, si hay una parte del fandom que disfruta con eso, perfecto. Que hay otra parte que no estamos ahí, perfecto también. Es como lo de Pokémon, que sabemos que funciona en varias capas. Pues igual, si yo el argumento desde hace ya tiempo no me interesa, pero me quedo por otras cosas, pues ya está. Oye, ¿qué quieres que te diga? Totalmente. Y hasta que me quiten el carnet también de fan de Kingdom Hearts, no pasa nada. Y bueno, ¿qué tal? Que hace mucho que no... Bueno, mucho, claro, para mí mucho es hace 2 semanas. Pero es verdad que la última vez estaban mal de la voz, se juntó todo. Cierto, es verdad, sí. Ya no tengo esa voz de camionero del que hablábamos hace 2 semanas, ya estoy bastante muy recuperado. Y la Semana Santa, pues la verdad es que me ha venido todo bastante hilado, sin yo pretenderlo tampoco, ¿eh? De hecho, si hoy da tiempo en el que estamos jugando, pues traeré el juego al que he estado durante la Semana Santa dándole bastante cañita. Y luego además tenía bastante acumulación, y todavía tengo, de pelis que ver en el cine. O si no puedo verlas en el cine, pues ya la tendré que ver en streaming o cuando salgan en otras plataformas, porque si se van de cartelera, pues es lo que me tocará. Pero bueno, he aprovechado esta Semana Santa para ir a ver una peli que tenía bastante pendiente, que es Sonic 2. ¡Wow! Y la verdad es que me ha gustado bastante, sinceramente. ¿Más que la 1? ¿O menos? Más que la 1. Yo creo que no tiene el impacto de la sorpresa de la 1, porque creo que todo el mundo fue a ver la 1 sin... Bueno, más que sin la pretensión de encontrarse una gran película, con el prejuicio de decir, buah, vaya bodrio nos vamos a encontrar, por dos razones. Lo primero, por el típico prejuicio de peli basada en videojuegos, va a salir mal, es entendible. Y luego, segundo, por todo lo que se desgallitó con el tema de el diseño de Sonic, de los retrasos, que olía un poco de, uff, esto va a salir como un desastre. Y luego sorprendió para bien porque nos dio, vamos, todo lo que yo creo que un fan de Sonic necesitaba, ¿no? Y yo creo que en esta segunda parte, pues esto se amplía un poco más, ¿no? Creo que no sorprende tanto, pero sí que la historia, pues, mola bastante. Jim Carrey siempre está espectacular, haga lo que haga. Eso es un valor seguro. Y luego, por supuesto, el fanservice, la aparición de personajes nuevos. Yo creo que al final hace un título muy, muy disfrutable, muy divertido y entretenido para tanto niños pequeños como para gente que ya tiene una edad, que ya ha disfrutado de los videojuegos y tiene también una experiencia ceguera o no tan ceguera. Pues mira, eso tranquiliza mucho. Yo me tuve que comer mis palabras. Tampoco es que dijera nada malo en su día. Pero no tuve interés en verla. Y fue hace poco, hace un par de meses o así, que como está en Amazon Prime, la 1, la vi en mi casa. Y me gustó bastante más de lo que yo pensaba. Sin ser tampoco, evidentemente, una maravilla que te va a cambiar la vida. Me pareció muy entretenida, que tenía como sus gags que funcionaban bien. Y muy contento. Me quedé muy contento, así que si cumple esa premisa la segunda, contentísimo. Sí. Creo que han encontrado el punto de hacer una película que, basada en los videojuegos, sea entretenida y divertida para el espectador y no desentone. Ajá. Pues entonces... Quiero decir una cosa, que creo que tampoco era muy difícil. Quiero decir, es hacer una película para todos los públicos que en Hollywood se lleva haciendo desde toda la vida. Sí, pero que, fíjate, todas las películas basadas en videojuegos que llevamos... Sí, sí, sí. Por ejemplo, Uncharted no la he visto, tengo pendiente verla. Yo tengo miedo un poco ya. Claro, eso es, tengo miedo. Y eso con Uncharted es un juego muy narrativo. O sea, lo tienen como muy fácil. Sí. Y las vibras no son buenas, entonces, no sé. Esa no sé si la veré en el cine o la veré más adelante. Pero, a ver, ha sido fácil, pero luego te pones a analizar y dices, pues no es tan fácil lo que ha conseguido Sega con esto. No traicionar al legado y al culto del personaje. Pero es verdad que el humor es un buen vehículo para contar historias. Y a lo mejor Uncharted o películas, que no digo que sean un drama, pero que sí que se quieren poner más serias, a lo mejor lo tienen más difícil. No lo sé. Tengo ni idea, la verdad. Puede ser. Bueno, pues muy buena la recomendación. Luego veremos, como siempre, si nos da tiempo. Siempre estamos así, si nos da tiempo. Lo de la que estamos jugando, que yo ya lo he visto porque me conecto a Switch y no vea el fin de semana que te has pegado. Porque me sale la persona que están conectada a lo que están jugando. Porque, claro, yo también he estado jugando a cosas. Yo no lo voy a contar a lo que estamos jugando, así que lo meto aquí. Danganronpa V3. Este es el final de mi viaje y estoy contento porque lo acabo de empezar y triste porque sé que esto ya es el final, ya no hay más. Ya conté en su día el 1, ¿qué me pareció? Y no me voy a repetir, es una visual novels donde la premisa inicial es que un grupo de estudiantes está dentro de un instituto y para salir tienen que asesinar a uno de los compañeros y luego se celebra un juicio. Ahí, esa es la premisa inicial, luego se va complicando y resulta que hay un universo alrededor muy chungo. ¿Qué ocurre? Tú terminas el 1, ¿vale? Juegas al 2 y dices, ah, pues mira, en el recopilatorio tengo el 3. No, amigo, el mundo de Danganronpa es que es muy complejo, porque para llegar a Danganronpa V3 he tenido que verme antes dos series de anime imprescindibles para poder llegar a la última entrega de la saga. Pero es que además la manera de verlo hay que hacerlo en un orden específico, no puedes hacerlo de cualquier forma. Hay que hacerlo de manera paralela, es decir, te ves, son dos arcos temporales, uno en el pasado y otro en el futuro. Pues esas dos líneas, la manera de consumir el contenido es, te ves el episodio 1 de una saga de anime y el episodio 1 de la otra. Y así vas intercalando 1-1, 2-2. Es un poco caos, pero es cierto que cuando haces todo ese trabajo extra, ese proceso y llegas a esa conclusión final, al último juego, ese background se nota y lo disfrutas de una manera increíble. Y nada, que hoy es un episodio muy especial por el número que tenemos, el programa número 50. Creo que es la primera vez, a lo mejor me estoy tirando a la piscina, o la segunda, que en toda nuestra historia llegamos al número 50 en una temporada. Y como mucho, a lo mejor la temporada 2, ¿no? Que fue también la que duró bastante más. A lo mejor llegó a la 2, sí. Pues sí, a lo mejor llegó a la 50 y tanto. Sí. Pero bueno, es un número muy bonito, el 50. ¿Vale? Entonces me voy a quedar con eso. Y ya está. Así que nada, yo, si os parece, ahora lo vamos a contar porque sí que hay algo especial que luego vamos a introducir con esto del programa 50, un contenido diferente, un reportaje. Pero vamos con el sumario, nada mejor que eso para contar todos los contenidos del programa de hoy. Quiero lanzar una pregunta. ¿Y si en el futuro las compañías vendieran espacios publicitarios a las marcas en sus videojuegos? No sé, pensad en Fortnite y de repente un cartel de una compañía de telefonía móvil, por decir algo. No sé, suena descabellado, es verdad, pero quizás no tanto como pueda parecer. Debatimos al respecto y también de ese confuso mensaje de Hideo Kojima dando a entender la compra de Kojima Production por PlayStation. Un hecho que, eso sí, hay que decir que nunca ha llegado a suceder. Y en este programa número 50 estrenamos una pieza de auténtica investigación periodística porque con motivo de la reforma de la ley de depósito legal que afectará a la conservación de los videojuegos, visitamos la Biblioteca Nacional para hablar con la principal responsable que se está encargando de llevar a cabo ese proceso de digitalización. ¿Qué supone la inclusión del videojuego como patrimonio cultural de nuestro país? ¿A qué desafíos se enfrenta? Pues bien, resolvemos al fin estos grandes interrogantes que rodean la noticia. Y quédate con nosotros porque repetimos, si da tiempo, siempre decimos lo mismo, tendremos un nuevo A qué estamos jugando y mucho más como siempre aquí, en el Batallón Pluto. Ahora sí que sí, comenzamos. Thank you. Bueno, y quiero hacer un par de advertencias. Lo primero es que sigue siendo Semana Santa, aunque sea el final de Semana Santa. Yo sigo en Algeciras, estoy con un portátil que no sé cuántos años tiene, 7 años, 8 años, 6 años, una barbaridad, y se pilla. Entonces, puede ser que a veces haya cortes que el oyente no entienda. Oye, ¿por qué una persona se ha callado de repente y ha saltado a otro o hay un corte extraño? Fallo del Audacity y del Windows 10, ¿vale? Quiero aclararlo. Y ahora vamos, sí que sí, a hablar de la noticia que yo comentaba de la publicidad en videojuegos, porque quiero aclarar que es un rumor. En ese rumor explico un poco de qué va, porque se pone nombre y apellido, cómo afectaría a Xbox, pero realmente como rumor me importa poco, y como plataforma esto lo puede hacer Xbox o como puede afectar en el futuro a otra. Me interesa más el debatir si este tipo de política de inclusión publicitaria podría darse o asentarse en un futuro. Bueno, voy a explicar un poco antes de nada, porque según un informe de Business Insider, Microsoft podría estar trabajando en un sistema para integrar anuncios publicitarios en los juegos gratuitos que se lancen en sus plataformas. Una idea que permitiría, por ejemplo, que en un juego de carreras de coches, los anunciantes pudiesen colocar su publicidad en los carteles que veamos por los escenarios de los circuitos. Eso sí, esta web también menciona que Microsoft es consciente de que esto podría acabar por volverse en su contra e irritando a los jugadores, así que están trabajando en implementar un servicio que permitiría tener los anuncios siempre a la vista sin que afecten lo más mínimo a la experiencia de juego. Ese es uno de los miedos, pero no el único, porque entre otros detalles también llama la atención el hecho de que se comente que Xbox no compartiría estos datos de los usuarios con los anunciantes y que ni siquiera pretende llevarse parte del beneficio que generen los anuncios, algo que, eso sí, podría cambiar en el tiempo. Ya te digo, hay mucho condicional en esta noticia. Podría, supuestamente, presuntamente. No me interesa pensar si esto lo está haciendo ahora mismo Microsoft. Pero creo que Tony lo apuntaba por aquí, por el chat interno, que alguna vez ya se ha hecho en el pasado de manera puntual. Pero esto podría llegar a ser una situación habitual, un futuro, que en Fortnite veamos el anuncio de cuchillas de afeitar o cosas así de estrambóticas, ¿o no? Bueno, a ver, por poderse, se puede. El caso que digo yo es el de UFC 4, en el cual, además, post lanzamiento, o sea que las reviews ya estaban lanzadas, activaron un tipo de publicidad que es verdad que podía ser invasiva, porque lo era, pero era a lo mejor 2-3 segundos. En medio del octágono que tienen los luchadores estaba el logo de la publicidad. Por ejemplo, aquí pone Amazon Original The Voice Prime Video. Y había pues como una imagen que ocupaba toda la pantalla durante eso, a lo mejor un segundo, lo típico de que cortan del combate una repetición, por ejemplo. Entonces, que aquí puede decir, bueno, esto también puede suceder en el combate de verdad, porque es deporte, porque pasa en el fútbol, porque no sé qué. Ya, bueno, pero en este caso estás pagando 60 pavazos por este juego de lanzamiento. Entonces, no sé hasta qué punto, que es verdad que aquí pues es publicidad, puede molestar, son 2 segundos. Pero si tú vas, por ejemplo, enciendes la Play 4 o la Switch o la Xbox, tendría narices que la Switch no te deje poner temas, pero te pone ahí paquitas a las temporada 4. Ojalá, ¿eh? Ojalá, yo quiero ir a la temporada 4. Pero, a ver, no sé. Yo lo veo difícil, espero seguir viéndolo difícil, pero si en algún momento pasa, tampoco me extrañaría, no tanto como, por ejemplo, en un menú de la consola. Sí que, por ejemplo, en algunos juegos vemos compra el DLC o compra la siguiente iteración del juego, yo qué sé, la parte 2 o no sé cuántos. Pero verlo dentro de Fortnite a mí personalmente no me extrañaría, porque incluso, por ejemplo, imagínate, ellos además en Epic Games saben cómo hacer esto para que la gente no se queje. ¿Cuántas veces hemos visto un personaje de otras sagas? Está Naruto, quiero decir, está el Spider-Man de Tom Holland. No sabemos quién ha pagado a quién. Lo más seguro es que en la mayoría de casos hayan pagado a Fortnite, porque es una plataforma de publicidad para las propias IPs. Pero si ahora te ponen, en vez de un pico, una gilet para afeitar, yo creo que la gente lo verá como algo cachondo incluso. Entonces, depende obviamente de cómo lo hagan. No creo que pongan ahí un montón de logos. Espero que no, vaya. A ellos, por ejemplo, los veo más inteligentes, pero es verdad que si tienes un acuerdo de patrocinio y te dicen tienes que poner este logo aquí y tal, no sé qué, y lo ves invasivo, depende de ti y de cada caso decir sí o no, o a lo mejor esto hay que retocarlo porque al jugador le molestaría. Hay que encontrar el equilibrio, porque si, por ejemplo, yo llevo jugando al Rocket League muchos años, aunque no de forma cada día, y ahora vuelvo y me encuentro un montón de logos y me molestan un montón, pues a lo mejor acaban por molestando demasiado. ¿Cuánta gente se ha instalado el Adblock porque en YouTube es demasiado molesto? Es un montón de gente. Yo ha habido veces que me lo he puesto puntualmente porque, bueno, hay publicidades que me saltan un montón porque YouTube decide que yo solamente tengo derecho a ver la publicidad de Eneva o la publicidad de la GTM aunque esté suscrito. Entonces, hay tantas variables que yo creo que mientras no moleste, ahí tienes un vacío que a lo mejor puedes meterlo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, y fíjate lo que voy a decir, lo mismo es muy fuerte, pero prefiero que si las compañías necesitan financiación extra, porque los juegos cada vez son más caros, bueno, todo lo que llevamos repitiendo un montón de tiempo, yo prefiero esta solución a los NFTs, sinceramente, ¿eh? O sea, si necesitan meter algún tipo de publicidad, prefiero esto. Ah, también te digo, una publicidad controlada. Creo que no vale publicidad de cualquier cosa. Creo que publicidades hacia pues comercios, casinos, no sé, bebidas alcohólicas, tabacaleras, todo eso, creo que por ley deberían de estar fuera de concurso en este sentido. Y luego, lo que dice Tony me parece completamente un acierto. O sea, yo creo que hay juegos y juegos. Creo que en algunos sí que se... podría establecer una intrusión menos agresiva, el caso, por ejemplo, como dices, de juegos más deportivos, quizá, ¿no? De pues el propio fútbol, en las bandas vemos publicidad y podría estar perfectamente ahí en un videojuego, en carteles, en los circuitos de coches o en las repeticiones, ¿no? Eso me parece muy bien. Y luego hay otros casos que ya los tenemos, de hecho, no os acordaréis, por ejemplo, en Death Stranding, la bebida energética de Monster que aparece. Sí. Es un poco, no sé, no está muy bien ubicada, ¿no? En un mundo que pretende ser como un poco posapocalíptico, encontrarte de repente una bebida así es un poco impostado, ¿no? Y te saca un poco de la experiencia. Pero en otras circunstancias, en otros argumentos, en otras ambientaciones, no lo vería del todo mal, sinceramente. Ahora, se abre otro debate aquí. ¿Conlleva que un videojuego que tenga publicidad dentro de sí, que el juego en sí tenga que costar menos, que tenga que tener, en vez de costar 60 euros, debiera costar un precio reducido, pongamos 40, porque ya te meten puli en el juego? Claro. No. Creo que las compañías de ese burro no se van a bajar. No, desde luego. Y lo peor es que yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, y eso es en parte lo que me horroriza, porque el mundo de la publicidad es que me da miedo, porque saben más de nosotros que nosotros mismos. Y esto lo sabemos por las cookies, por las navegaciones que hacemos, que aunque lo intentes controlar, siempre van un paso por delante. Y no sé hasta qué punto eso nos configura la mirada que tenemos del mundo, lo que nos enseñan y también las cosas que nos gustan, las series, los juegos. Y esto se ha llevado a todos los ámbitos. Y, por ejemplo, tú pones Antena 3 y te pone volvemos en 6 minutos. Y te tragas 6 minutos de publicidad que lo tenemos normalizado. Porque es así, es lo que hay. Y ahora vuelves y dentro de un rato otros 6 minutos. El otro día fue trending topic El Hobbit. Y no porque la película sea buena o sea mala, que sé que hay mucha gente que no le gusta. Es porque dura 3 horas y la pusieron, no sé si en Antena 3 o en Neox. ¿Sabéis lo que es una película de 3 horas más bloques publicitarios de 6 minutos? Wow. Eso es imposible. Y además es que en contra... Es una versión extendida de una forma diferente. Desde luego. Y además es que va en contra de la experiencia planteada por el creador. De manera que yo no sé cómo va a convivir en videojuegos el punto de vista, el perfil del creador que hace su juego, que prepara una curva de aprendizaje, de dificultad, de experiencia... ¿Cómo va a convivir con la parte empresarial de, oye, vamos a meter un anuncio de Coca-Cola? Uf, es que es difícil, es que es difícil. Y lo peor es que a lo mejor es la única salida que va a quedar, porque los tiempos de desarrollo y los presupuestos estamos viendo que son descontrolados y que tienen que a veces hacer maniobras que yo creo que traicionan y que no quieren hacer los propios creadores, pero no les queda otra. Sinceramente, creo que no veo que lleguen al extremo de cortarte una cinemática o cortarte un momento clave del juego para meterte un anuncio como los que conocemos de tele. Creo que se va a quedar más en un hecho de un cartel, algo visual o presentacional, que no irrumpa. ¿Te imaginas antes de un boss de, de Elden Ring, volvemos después de la publicidad? sería malísimo. Lo que no he caído, y escuchándoos, es verdad que no había caído en ello, en el argumentario, que claro, es verdad, no, ya la publicidad ha evolucionado al punto de que tenemos publicidad personalizada, ¿no? Por el tema de las cookies y tal, sobre todo en el ámbito de internet, ¿no? Pero no lo había pensado en el ámbito del videojuego, claro. En el videojuego, quizá en una versión temprana de esto que estamos comentando, sí que habría publicidad estática, por así decirlo, ¿no? De decir, vale, este espacio, este cartel en esta montaña en Fortnite, lo reservo para publicidad de X marca, ¿no? Pero a lo mejor, gracias a cookies, a todo el tema, toda esta ingeniería que tiene, ese espacio está ocupado para mostrarte publicidad de cosas que a ti te interesen. Y a medida de parches y cosas así, todo esto va a evolucionar hacia lo que estamos viendo en la web, trasladado al videojuego. Yo ahí veo un inconveniente importante. Esto en PC puede funcionar porque podrías acceder a las cookies de alguna forma, pero por ejemplo en consola, ¿habéis entrado alguna vez a una tienda eShop, PlayStation Store, etcétera, y habéis visto que te pone recomendados porque has jugado a tal? Que esto, cuando enciendes la consola, te lo pone y no tienes ni idea de por qué te lo pone, porque has jugado un juego o dos. Pero cuando vas jugando poco a poco... Aprendiendo de ti, ¿no? Así, aprendiendo de ti, pero claro, es como que... Y aún así, te recomienda cosas que es como, a ver si este es un juego de acción, pero que no tiene nada que ver. Me da igual este juego de naves que con el Bloodborne, ¿sabes? Quiero decir, no tiene nada que ver. En principio, eso es lo único a lo que puede acceder una consola, a no ser que tú utilices el... ¿cómo se dice esto? El explorador, que ya... No sé si Play 5 y Series lo tiene, pero Switch, por ejemplo, ya no lo tiene. Entonces... En PC se puede, porque está el explorador y tú vas buscando cosas y podría comunicar de alguna forma, pero en consola no sé cómo se podría hacer, pero que tú pongas un de esto publicitario. ¿Tú crees que no tienen información? Si lo hemos visto hace poco con Nintendo, esos gráficos de esto has jugado este tiempo, estos géneros, cosas que ni había pensado. Y ellos tienen todo eso. Sí, pero claro, te pueden decir compra este juego en la eShop. Es posible que no lo hagas, y menos en Nintendo, que no hay muchas ofertas o no hay ofertas tan bestias como en otras plataformas. Pero no es como si tú juegas a Fortnite en PC y te dice, como has visto, has estado viendo, secadores de pelo en Amazon, y te pone secadores de pelo, pues aquí esto en consola no podría ser. Y yo creo que es donde más pasta puede haber para tener, un referido ahí y llevarse una comisión, por ejemplo. Eso sí. Hombre, sí que a lo mejor dentro de la misma plataforma, eso sí, que si juegas mucho al FIFA, pues evidentemente la publicidad intuye que te gusta el fútbol. Imagínate, a lo mejor no te gusta. Imagínate el Mario Fútbol. ¡Wow! Eso sería súper loco. Y se piensa, a esta persona le encanta el fútbol. Y a lo mejor lo que te encanta es destrozar las piernas de los adversarios en Mario. Bueno, da igual, estoy desvariando. Lo que quería decir es que me preocupa que si la publicidad es la tabla de salvación de muchos juegos por estos desarrollos mastodónticos, estamos apañados. Si la publicidad es la salvadora, estamos apañados. Porque esto mismo ha sucedido en el periodismo. Y muchas cabeceras han desaparecido por la tiranía de estas empresas de publicidad. En el momento en el que dependes de ellas, le estás dando la mano y el brazo. Cuando ellas te retiren esas campañas publicitarias por motivos X, te vas a ver en el abismo. Y esto podría suceder. A mí me preocuparía que toda la inversión y todo el negocio fuese a parar a este negocio paralelo que sería la publicidad. Además de que creo que pierde credibilidad el producto. Y hablo ya de producto, no voy a hablar de obra, de arte, del videojuego. Creo que pierde credibilidad cuando Matías Prat te anuncia un seguro de coche. Es que esto lo hemos asumido, pero realmente como periodista a mí se me cae completamente. O ves al del Tiempo que te anuncia, o a otro de otro telediario que te habla de cómo la electricidad ha subido y de repente bloque publicitario y te anuncia Naturgy o Iberdrola. Esto dentro de un juego, no sé hasta qué punto que tú me cuentes algo serio, dramático, trágico, importante, un mensaje existencial, y de repente en el fondo ver, pues es una maquinilla de afeitar. No lo sé. Mira, es que es por mí vas hablando, se me ha ocurrido la forma de cómo podría meter esto en consola, que hemos dicho de los bloques publicitarios, yo que sé, una señal o un panfleto que lo llenen con la textura de la publicidad de turno. Que es, esto ya existe, todas tienen su aplicación para móvil para que tengas tu cuenta tal, pues tan fácil como las cookies del móvil, las pasan ahí y podríamos tener cosas tan esperpénticas como mi papá me ha dejado el móvil para configurar la consola, estoy jugando a Peppa Pig, se aleja y hay una publicidad de, cualquier cosa que no sea para niños. Sí. Entonces, bueno, aquí también es otro melón, se podría poner publicidad en juegos para niños porque Fortnite... Uf. Por ejemplo, tiene todo el tema de los pagos y los micropagos están en mil lados de... Hombre, no, pero es que no son para niños. Vale, juegan los niños. Se supone que hay una regulación. De hecho, cuando subes un vídeo a YouTube, desde hace ya mucho tiempo, tienes que indicar si va dirigido a niños o no. Entonces yo creo que en esa parte a lo mejor se mostraría otro tipo de publicidad. No te digo que no se mostraría publicidad. Claro. Eso habría que verlo. Adaptada totalmente, sí. Aún así... Una cosa te digo, el FIFA tiene PEGI 3. Con esto ya acabo yo mi alegato terrible. Pero igualmente hay un segmento que lleva viviendo esto ya bastante tiempo y es el del mercado móvil. O sea, ¿cuántos juegos...? Es verdad que se orientan a ser más free-to-play, ¿no? Pero ¿cuántos juegos hay que juegas una partida o lo que sea y tienes que ver un anuncio para luego seguir o para desbloquear X cosa, ¿no? Esto al final es como llevarse ese concepto de un juego free-to-play a un juego full price. Con mucho más presupuesto, evidentemente, y en consolas, ¿no? Pero sí, es un horizonte que se nos abre bastante, bastante complicado, ¿eh? De analizar. Claro, el riesgo es que eso, que los juegos se conviertan en escaparates andantes. Y ahí también creo que influirá mucho el talento o no de estos creativos publicitarios. Si vienen, pues a lo mejor de otras generaciones, y no quiero generalizar, pero a lo mejor no han jugado a videojuegos y lo ve como un negocio potencialmente rico para sacar dinero, porque lo que siempre se cuenta de que genera más dinero que la música y el cine juntos, o si se ha creado con videojuegos, sabe cómo funciona el medio, la naturaleza, y hay una manera de integrarlo más natural. No sé, yo cuando leí el rumor, ya digo, uy, esto puede ser interesante, llevarlo al programa, no porque lo haga fulanito o menganito o que se haga ahora, sino porque es una posibilidad que a lo mejor dentro de unos años, ya digo, a mí no me parece tan descabellado que esto pueda pasar. Para nada. Claro, esto sería una posibilidad. El tema de la publicidad. Hay un desarrollo que ha costado mucho dinero, recurres a una campaña publicitaria de Coca-Cola o de la compañía que sea. Pero luego hay otros casos, no hace falta irse a la publicidad, sino también a otras empresas y estrategias que llevan. Porque vamos a la siguiente noticia, que está relacionada en cierta manera con esto de la búsqueda de financiación. Porque Lorne Lanning, que es uno de los principales responsables de la saga Oddworld, ha comentado que el acuerdo al que llegaron con Sony para publicar el último juego, Oddworld Soulstorms, pues que llegó durante ese primer mes como uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus, recordemos, han dicho que fue devastador para las ventas. Según ha explicado, el incremento en los costes de desarrollo llevó a este último juego, este Oddworld Inhabitants, a buscar ayuda financiera para poder terminar el proyecto. Y Sony se ofreció a ello a cambio de que el título estuviese disponible durante un mes como juego gratuito de PlayStation Plus. Un acuerdo mediante el cual el estudio iba a recibir una suma de dinero no especificada. ¿Qué ocurre? Cuando se produjo este contrato, este acuerdo, el juego tenía previsto su lanzamiento para enero de 2021, un momento en el que PlayStation 5 acababa de salir al mercado, tenía problemas para satisfacer la demanda ante la crisis de componentes y dijeron los desarrolladores, bueno, pues esto nos puede venir bien porque a lo mejor, yo qué sé, vamos a vender, ellos estimaron 100.000 unidades como muchísimo durante el lanzamiento y esas 100.000, siendo 50.000 copias la cifra más realista, por lo que el dinero que iban a recibir del acuerdo iba a compensar lo que iban a perder de ponerlo gratis. Como todos sabemos, se firmó el acuerdo, llegó la pandemia de la COVID, el juego se retrasó hasta abril, 3 meses en los que se vendieron más consolas PlayStation 5 de las que estaban previstas y como resultado es cierto que este Oddworld, que por cierto lo he dicho más, es Oddworld Soulstorm, se convirtió en el juego más descargado de Play 5 con más de 4 millones de descargas. La gran mayoría venían de haberlo jugado gratuitamente por PlayStation Plus. De manera que ellos deducen que fue un error, porque mucha gente no lo compró porque ya lo había jugado gratis. Estamos viendo entonces de esta forma que hay muchas estrategias para conseguir dinero y que hay que analizarlas bien porque no siempre pueden funcionar. Aquí lo que hemos dicho con la publicidad, cada caso es de su padre y de su madre. Rocket League yo creo que no hubiese tenido el pelotazo que tuvo de no ser por PlayStation Plus. Pero si te pones a analizar, es cierto que pelotazos con el Plus, creo que ha habido Rocket League, Fall Guys y deja de contar, desde Play 4, quiero decir. Con lo cual es verdad que lo que parecía un beneficio muy grande para los jugadores, que pienso que lo es, que si tienes una suscripción al Plus, pues tener acceso durante X tiempo a un juego está súper bien. Más si son meses buenos, que hemos visto meses que tela marinera, señores, tela marinera. Pero claro, desde el punto de vista de una empresa, creo que ya lo he dicho un par de veces, que me conozco el caso de una compañía que entró en uno de estos servicios de tener el juego para descargar a los usuarios que se suscriban a dicho servicio. Y les salió a cuenta, hicieron números y les salió a cuenta. Claro, era un juego que ya tenía tiempo en el mercado y dijeron, para lo que nos ofrecen tendríamos que vender X unidades más, nos vale. Pero claro, en este caso, un juego de lanzamiento, es verdad que te la juegas mucho. También creo que justamente Oddworld es una saga, o al menos la subsaga, o la principal, que es la de Ape, creo que justamente es muy de nicho. Entonces, quizás esto a priori le pensaban que les venía mucho mejor, pero también, de nuevo, yo lo que me dijeron a mí con About Elite, es que si hubieses puesto un euro, toda esta gente hubiera pagado un euro. Pues no, si hubiera puesto un euro, la mayoría de esta gente estaría en su casa. Entonces, de estos 4 millones, ¿cuánta gente hubiera estado realmente comprándolo de lanzamiento después? Es que no lo puedes saber, no lo puedes saber. Tampoco sabemos nosotros, en cuanto a contrato, si, por ejemplo, por cada descarga se llevan algo. Que esto, pues hay servicios en los que sí, que los desarrolladores se llevan algo por cada descarga. Entonces, si ellos dicen que no les ha compensado, no pueden dar muchos detalles, obviamente, pero a mí me sabe mal porque en Play 1 esto fue un género importante, estos juegos cinemáticos con gráficos 3D prerenderizados que se veían de escándalo, que creo que se sigue viendo de escándalo, aunque sea una tecnología muy diferente ahora mismo. Y aunque no sea it's not my cup of tea, no aunque no sea de mi... algo que a mí me encante, porque he probado el remake del Apes Odyssey, el New and Tasty, me parece algo chulo, algo bizarro, y que me gustaría que tuviera más salud de la que tiene, porque me parece algo súper guay y súper diferente. Y me sabe mal que les haya salido así. Esto también pasa con el Game Pass. Muchas veces, y es que es eso, yo al menos no tengo una respuesta y dependerá del perfil, pero hay como una teoría extendida de que es la pescadilla que se muerde la cola, que dices, la gente no compra X juego porque se esperan a que salga en el Game Pass. Si no salís en el Game Pass, a lo mejor la gente lo compraría. Entonces, es como muy extraño, ¿no? Yo creo que depende del caso. Hay casos que a lo mejor se benefician de ese tipo de servicios y otros que no. A veces sirve como descubrimiento, un título que a priori no te llamaba ni sabías de su existencia y te lo descubre. Otras veces, pues a lo mejor si lo tenías en tu lista, dices, ah, pues ya me espero. O es verdad que a veces hay juegos que tú dices, esto dentro de 2 meses lo ponen en el servicio de Xbox. Eso también es cierto. Me ha parecido muy curioso los dos ejemplos que ha puesto Tony de casos de éxito con PlayStation Plus, que es todo lo contrario de lo que le ha ocurrido a Oddworld. Y es que son juegos como servicio al final, que creo que fueron un gran descubrimiento, tanto uno como el otro, para la gente, que eran juegos pues indies, sí, nacieron como juegos indies y cogieron gran popularidad gracias a que era un acceso bastante sencillo. Y luego creo que la gente se quedó y al final esos juegos pues te ofrecen pues que si skins, que si escenarios nuevos o mapas nuevos, lo que sea. Y ahí es donde verdaderamente creo que también se insufla un extra de ingresos, ¿no? Al contrario que en este juego, que es más de un corte, más de historia, de campaña, de pasártelo y a otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el riesgo de que la gente lo pruebe, se lo acabe pasando y no te lo acabe comprando, pues es mayor, evidentemente. Pero tanto aquí como creo que en Game Pass, ¿eh? O sea, al final este tipo de servicios en los que pruebas los juegos, la versión completa, y puedes adquirirlos o no, pues está en ambas plataformas. No lo sé, me gustaría también saber la opinión de los oyentes. Si a ellos les influye mucho que un juego salga en nuestros servicios que tienen y pagan al mes y lo juegan. Si por el contrario, si les interesa mucho, se esperan una edición física, no lo sé. Porque también te digo, dar estas declaraciones públicamente se la juegan en cierta manera porque te va a cerrar puertas en el futuro. Una siguiente entrega de Oddworld, yo creo que PlayStation a lo mejor, sabiendo que luego echas peste, con razón o sin razón, porque nosotros no lo sabemos, pero te van a cerrar esa posibilidad. No lo sé. Claro. Estarán muy convencidos cuando lo dicen. Yo, por ejemplo, tengo una estrategia de si el juego lo espero con muchas ganas, soy fan, lo que sea, lo compro de salida y ya está. O sea, no me ando con, ay, pues si sale en el Game Pass, no. Además que yo, me conocéis, soy muy de físico, de estanterismo. Lo compro, pago el full price si hace falta. Luego, en otro tipo de casos de que no conozco el juego, o lo conozco pero nunca lo he jugado, tengo las dudas y tal, primero lo pruebo en Game Pass, y si me gusta muchísimo, yo he llegado a comprar juegos después de pasármelos en el Game Pass, por ejemplo, Final Fantasy XV, perdón, yo lo jugué en Game Pass, me lo pasé en Game Pass, me gustó mucho, lo acabé comprando en físico porque lo quería. O sea, al final yo creo que también la calidad del juego hace mucho, ¿eh? hacia el al comprador, ¿no? Decir, pues que me merece la pena o quiero apoyar este proyecto porque me ha gustado mucho. Quiero esto que pago por el Game Pass no me parece suficiente, quiero de verdad apoyar a esta empresa porque me ha gustado mucho y quiero que continúen X franquicia o X entrega o lo que sea. Me parece lo más honesto. Estaría muy chulo también saber cuánto ha vendido en el resto de plataformas este Oddworld Soulstorm, porque es verdad que al principio estaba en Play 5, pero a día de hoy ya ha llegado al resto, en PC y en Xbox, por saber los porcentajes de ventas, cuánto ha sido el sangrado que ellos mencionan en el caso de PlayStation, no lo sé. También hay una cosa muy concreta en este caso en particular, y sí, es que creo que el tema de la pandemia también ha desubicado, sí, desestabilizado las previsiones, porque claro, tú haces una previsión a lo normal, ¿no? A lo que estaba establecido, pero te llega esta pandemia, te llega que si la crisis de semiconductores, que no se pueden producir tantas consolas como se esperaba, y te cambia completamente todo el análisis y todos los números. Entonces, es que 4 millones. Claro, me parece una barbaridad. 4 millones. Y hay que tener en cuenta que sale una consola que te ha costado mucho conseguir porque, como dices, no era accesible. Has tenido que pasar un sorteo. Te has gastado un dinero importante. Claro, puede ser que ya. Puede ser que mucha gente diga, bueno, ya he hecho la inversión, no tengo a lo mejor dinero para comprarme un juego a corto plazo sin saber si me va a gustar o no, voy a ver qué me dan en el servicio. Y eso también ha pasado factura, claro. En fin, bueno, vamos a cerrar el bloque de actualidad, que hoy va a ser más pequeñito, más cortito. Hablando, vamos a seguir con PlayStation, pero con algo que nunca sucedió, que esto es muy llamativo, porque ha corrido como la pólvora en redes la nueva imagen de cabecera de PlayStation Studios, donde aparecía junto a desarrollos de Guerrilla Games, Naughty Dog o Sony San Diego, Death Stranding. Veíamos el último desarrollo de Hideo Kojima. Y claro, todo el mundo especulando, ¿es esto un indicio de la posible venta de Kojima Production al fabricante de hardware? Pues nada más lejos de la realidad, porque no ha tardado en desmentir el propio creador japonés en Twitter la noticia. Y han dicho, o sea, Hideo Kojima lo que ha dicho por Twitter es algo así como, lamento el malentendido, pero Kojima Production ha sido y seguirá siendo un estudio independiente. Pero también es verdad que todo esto lo ha alimentado él mismo, porque momentos antes había compartido en su perfil de la red social una imagen donde se veía esto que comento, esa cabecera de PlayStation Studios, y eso dio alas a todo el mundo sobre esta compra del equipo. Pese a todo, es verdad que no hay que descartar, eso sí, próximas o nuevas colaboraciones en exclusiva entre Kojima y PlayStation, como ha pasado con Death Stranding, y por eso aparecía en la imagen. Pero esto también se ha sido muy discutido, esa posibilidad de que esa alianza, que siempre ha tenido un acercamiento Hideo Kojima con las consolas de PlayStation, con Metal Gear, o bueno, en el caso de era Konami la que estaba detrás, evidentemente, como editora, pero si en un futuro eso también podría ocurrir. A lo mejor ahora es pronto, pero si más adelante, no digo comprar la empresa, pero Death Stranding 2 o el próximo proyecto que tenga entre manos, volver a forjar esa relación que parece que a ellos sí les ha ido bien, no como los de Oddworld, porque Kojima, cada vez que se ha pronunciado, ha sido de manera positiva. Totalmente. Yo creo que a todos nos volvió un poco locos, ¿no? El tema de... Más que el banner, a mí lo que me volvió un poco loco fue el tweet que puso el propio Kojima de la imagen, como diciendo, mirad, esto es como un teaser, ¿no? De lo que os espera, la noticia está al caer, me han pillado, lo que fuera, y en nada vais a ver el comunicado oficial, ¿no? Y es verdad que da a pensar eso, ¿no? Por lo que has comentado, ¿no? Esa trayectoria histórica de Metal Gear con la marca, con PlayStation. Y luego, por supuesto, su última entrega como estudio independiente, Death Stranding, amparado bajo el sello de PlayStation prácticamente, y todo hacía pensar que, bueno, esto, esta realidad que puede ser, pues tiene muchas posibilidades, por supuesto, a pesar de que llevamos ya unos tiempos, unas semanas, incluso meses, viendo cómo hay también una corriente de gente pensando que Microsoft también estaría detrás de comprar, no sé si comprar tanto o sí que tener algún tipo de exclusividad de algún juego o alguna nueva IP con Kojima. Que eso también ni se ha desmentido ni se ha confirmado. Lo único que se ha confirmado es que Kojima sigue siendo independiente. Que eso está muy bien, yo creo, porque yo creo que Kojima es un ser que tiene que ser completamente independiente y se le tiene que dejar trabajar. Eso, yo creo que hay una serie de creativos que ya tenemos nosotros como... en el top, que esa gente tiene que estar fuera de ataduras y creo que es positivo para la industria que Kojima haga sus locuras como él quiera y sin atender a ninguna lista de tiene que ser esto, esto y esto. Y eso me alegra. Ahora, que esté preparando un juego para Xbox o su siguiente entrega sea exclusiva también para Sony, no lo sabemos, la verdad. Yo con todo esto, mira, es que, claro, esto obviamente me ha pillado en estos 4 días de vacaciones. Leí la, no leí nada realmente, simplemente entré a Twitter, vi esto, digo, pues mira, ahora es exclusivo, podía oler, bueno, vale, tal. Luego veo que no, digo, mira, estoy de vacaciones, no tengo ganas ya de ver que sí, que sí, lo que ha pasado. Pero, a ver, yo entiendo la confusión, yo también, incluso ahora que se sabe que es un estudio independiente, estoy confuso de qué ha pasado ahí, de por qué está en el banner, porque la la Director's Cut, la versión Director's Cut no es exclusiva de Play siquiera. Entonces, no entiendo por qué está ahí, entiendo que el nacimiento de Death Stranding viene auspiciado en muy buena parte por Sony, porque utilizan el motor de Guerrilla, porque, bueno, tuvieron financiación de ellos, tal, pero, no sé, es como que el banner era de los exclusivos, estaba Returnal, estaba Ratchet, etcétera, etcétera. No sé exactamente por qué estaba ahí, más allá de que puedo entender que, por una conexión de los orígenes de Death Stranding, de cómo empezó, pueda estar hasta cierto punto muy, muy ligados. Pero claro, daba un pie a error que es muy grande. ¿Que en el futuro pueda haber exclusividades? Yo creo que segurísimo que sí, segurísimo que sí. ¿Con Sony más que con Microsoft? Yo creo, porque ya está el precedente. Pero bueno, veremos. Yo lo que no quiero es otra versión de Death Stranding, por favor. O sea, aún no he jugado a ninguna y le tengo ganas, la verdad, tengo ganas. Pero ya... O sea, Death Stranding como base ya ahora ya era un Director's Cut, era lo que Kojima quería hacer. Entonces, la versión Director's Cut a lo mejor tenía que ser la versión... El director se la ha pensado mejor estas cosas, un poquito. Pero es el subtítulo perfecto para alguien como Kojima. Hombre. ¿Sabes? Sacado de la temática cine. O sea, él tenía que hacer algo así. Y eso aún así, claro. Creo tener entendido que no le gustó mucho, porque esta decisión de llamarlo Director's Cut, a esta remasterización que hicieron para Play 5 y PC... Sí. Creo que no vino de él, sino vino impuesta por, no sé si por Sony o por quién, pero creo que no le llegó a gustar porque fue como diciendo, no, es que el juego original ya es claro, Director's Cut, claro, esto no claro. Me lo puedes decir como Director's Cut, por favor. Es verdad, de hecho me suena esa noticia, es cierto que el significado sí. No tiene sentido porque claro. Sabemos que no es lo mismo una película, lo que ocurre en la sala de montaje para que se emita, para que se proyecte en la sala de cine... que lo que realmente está sobre el guión, que muchas veces se recortan. Y por eso lo de dirá Director's Cut, yo que sé, Blade Runner o películas así que han sido muy famosas estas reediciones. Pero en el videojuego no pasa. Ojalá hubieran dicho, es Director's Cut porque Guillermo del Toro, que es director también de sus cosas, ha dicho, estaría mejor estas cosas de esta manera. Y ojalá hubieran dicho eso y hubiera aparecido Guillermo del Toro en la portada. El corte del director... Guillermo del Toro. Del director de cine de verdad. Eso. En fin, bueno, pues lo vamos a dejar en este punto, lo que viene a ser todo el bloque de actualidad. Ya he dicho que hoy es un episodio especial porque es número 50, que tiene una resonancia, yo creo que mágica, el propio número. Y también porque hemos hecho aquí el seguimiento de la noticia durante varias semanas, durante meses, con lo que se estaba produciendo aquí en nuestro país, en España, con la conservación y preservación del videojuego como patrimonio cultural y cómo la reforma de la ley de depósito legal iba a cambiar absolutamente todo lo que es el escenario en el que nos estamos moviendo. Pero nos veíamos también un poco indefensos sin los recursos para saber cómo se iba a llevar a cabo. Lo discutía en uno de estos últimos episodios con Atreides, lanzábamos también el mensaje, el ruego en voz alta, a ver si alguien nos podía ayudar. Y me hace mucha ilusión porque en estos 7 años del podcast nunca había hecho algo como lo que vamos a escuchar hoy. Es una pieza, un reportaje periodístico, narrativo, desde luego, y tengo que agradecerle, ahora cuando lo escuchéis vas a entender todos por qué, a Nintendmax y a la propia Alicia Medina, que es la jefa de servicios audiovisuales de la Biblioteca Nacional, porque... ha llevado un trabajo increíble, lo digo porque a lo mejor hay oyentes que no les gusta, pues nada, la magia del podcast es que lo podéis pasar hacia adelante y luego pues ya está. Pero que le echéis un ojo porque ha costado mucho trabajo tanto conseguir el material, la entrevista, el trabajo de documentación, la redacción, la preparación del guión que luego he tenido que locutar y la producción, que luego vais a ver a qué me refiero con esto de la producción. Creo que teníamos una oportunidad de hacer algo diferente y en lugar de poner una entrevista de pregunta, respuesta, que sé que a veces pueden ser un poco pesadas, aunque uno lo intenta hacer ameno, esto es una fórmula nueva, diferente. que espero que os guste y que si os gusta que lo compartáis, porque me ha costado mucho trabajo. Otras veces no, pero esto sí que lo pido. Así que yo me voy a callar. Espero que os interese, porque yo al menos aprendí muchísimo, que es uno de los objetivos que intentamos siempre con este programa. Aprender y disfrutar en el proceso. De marzo de 2022. En el podcast de videojuegos El Batallón Pluto publicamos un nuevo programa en el que, entre otras noticias, compartimos una que está a punto de cambiarlo todo. Un acontecimiento inusual en España porque por primera vez en más de 10 años se vota en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Depósito Legal destinada a incluir como patrimonio cultural, entre otros soportes, al videojuego. La nueva revisión de la ley obligará a las desarrolladoras y creadores españoles a registrar sus obras en la Biblioteca Nacional. La siempre controvertida y problemática preservación está a punto de dar un vuelco para siempre. En tanto que la institución velará por la conservación y acceso a la historia del videojuego, quedan ya pocos argumentos para quienes aún consideran este medio algo ajeno a la cultura. Fue en aquel programa cuando sucedió la magia, un comentario inocente que sin saberlo sería la semilla de todo este reportaje periodístico. Junto a mi compañero Atreides intentamos pensar en todas las cuestiones e incógnitas que orbitan alrededor de la noticia. ¿Cómo se van a conservar los videojuegos? ¿Existirán problemas de licencias? ¿A quién se dirige la ley? Para aquellos juegos que no cuentan con formato físico, ¿tiene capacidad la Biblioteca Nacional para crear un sistema de emulación? Estábamos inmersos en un mar de dudas. A cada minuto se acrecentaban más. Y entonces pedimos ayuda, con la esperanza de que alguien al otro lado de los altavoces oyese nuestras súplicas y ese mensaje que lanzamos en una botella. A ver cómo lo van a hacer, claro. Y cómo van a hacer para que esta conservación no sea solamente por guardarlo, sino por coger y permitir que se pueda estudiar y conocerlo. Claro, democratizar también el acceso a la información, al contenido, porque es que eso es lo que pasa ahora con los libros. Si yo no tengo dinero para comprarme un libro que necesito para la carrera, yo puedo ir a una biblioteca y sacarlo. Eso es importante también que ocurra en los videojuegos, no sé hasta qué punto pues se podrá hacer, pero es curiosísimo. Pues vamos a seguir, igual que hemos hecho hasta ahora, haciendo el seguimiento a la noticia, haciendo la cobertura, porque seguro que esto no acaba aquí, ¿eh? Y vamos a poder... Sería muy chulo poder entrevistar a alguien que nos pudiera dar un poco más de información de todo esto, fíjate, se me está ocurriendo ahora. Pues habrá que darle una vuelta, sí. A ver quién se nos ocurre y si alguno de los oyentes tiene... Contactos. Contactos, por favor, que no dude. Que encantados. Lo miraremos. Fue un comentario ingenuo del que, con honestidad, no esperábamos obtener respuesta. Acostumbrados en el periodismo español a replicar o amplificar las noticias que se producen con frecuencia fuera de nuestras fronteras, a veces perdemos el foco y las oportunidades cuando las tenemos justo delante. Esta era una de ellas, aunque no supe verlo en un principio. Pensé, bueno, si nadie o casi nadie lo ha hecho, ¿quién soy yo para dirigirme a una institución como la Biblioteca Nacional acercándome con un micrófono? De manera que ni lo intenté. Me rendí antes de tiempo. Pero unos días más tarde, revisando la bandeja de entrada de mi correo, compruebo que hemos recibido a través de los canales de contacto del Batallón Pluto un mensaje privado de Nintendmax, un oyente que había escuchado aquel programa y quería contribuir. Ese mensaje arrojó luz en un momento crucial. En este correo me comentaba que él es bibliotecólogo en Montevideo, Uruguay, y desde allí contactó con la Biblioteca Nacional Española en busca de respuestas. ¡Increíble! Ahora no me encontraba solo en esta empresa. Había otras personas interesadas y cada una, de manera independiente, estaba decidida a obtener información. Fruto de sus pesquisas y aportes, el propio Nintendmax publicó el 1 de abril un vídeo en su canal de YouTube con lo que había sacado en claro. Es más, se dirigía explícitamente a aquella petición que habíamos hecho. ¿Qué pasó? Yo, cuando escuché la noticia, ya hace más de una semana atrás, lo que hice fue comunicarme con la Biblioteca Nacional de España directamente. Entré a la página web de la Biblioteca Nacional de España y allí tenían una serie de formularios para mandar consultas, etc. Y bueno, mandé una consulta acerca de cómo iban a ser los mecanismos de conservación, a pesar de que en realidad hay que aclarar, es un proyecto de ley que está en diputados y pasaría a senadores, es decir, todavía no está implementado. Lo que se hizo fue actualizarla, digamos un ayornamiento para estar al día con lo que los legisladores entendían que debía ser los cambios que se produjeran en esta ley, teniendo en cuenta estas cosas que estamos hablando de recién, ¿no? O sea, si los videojuegos realmente son cultura y son arte. En fin, entonces, esta gente de la Biblioteca Nacional me contestó el formulario y me dijeron que le pasaban a una especialista en el tema y en el área para que me respondiera. O sea, increíble, en el mismo día me respondieron que una profesional del área me iba a responder. Y al otro día, esta persona me respondió y se llama Alicia García Medina, a la cual le mando un saludo. Le respondí, obviamente, muy agradecido. Esto es un tema muy complejo que me toca de cerca por ser bibliotecólogo. Que la verdad que amerita muchísimo profundizar en este tema y lo ha hecho con mucha solvencia y con mucha calidad divulgativa, con un gran espíritu divulgativo, el podcast Batallón Pluto, que ha sido el único que he escuchado estas últimas semanas que ha tratado el tema. Y comentaron, así que les respondo directamente a la gente del Batallón Pluto, terminaron en la sección esta de su programa diciéndole a los oyentes que les mandaran preguntas acerca de esto o acerca de contactos o personas a las cuales les parecería bueno entrevistar. Así que les respondo directamente que podrían contactar con la especialista Alicia García Medina de la Biblioteca Nacional de España, jefa de servicio de audiovisuales del Departamento de Música y Audiovisuales, que es el área a donde irían los videojuegos, o es el área que se encargaría de trabajar con esta especialidad que se estaría incorporando a la Biblioteca Nacional de España, que son los videojuegos. Él había tirado la primera piedra y ahora no solo tenía un rastro que seguir, sino también un nombre. Se trataba de Alicia García, jefa de servicios audiovisuales y principal responsable de la conservación de grabaciones sonoras, películas, cortometrajes y desde hace aproximadamente 2 años y medio también videojuegos. A ella debía dirigirme. Así que seguí el mismo proceso y le escribí un correo para concertar una cita y vernos en la propia Biblioteca Nacional para hablar largo y tendido sobre todo este asunto. Su respuesta fue inmediata, así que acordamos un día y durante la semana pregunté a mi entorno qué pensaban acerca de la entrada de los videojuegos en la institución. Tenía que aprovechar para preguntar todo aquello que pudiera y con mi guión de la entrevista preparado y estudiado me dirigí a la Biblioteca Nacional. Para quien nunca haya ido, el edificio se encuentra en el Paseo de Recoletos en Madrid. Su arquitectura es imponente, lustrosa, una imagen que corresponde al lugar en el que se conservan documentos que forman parte de la historia de nuestro país con varios siglos a sus espaldas. Para acceder hay que pasar un control, debes hablar con el guarda de la entrada y allí toman tus datos para tener un registro. Yo llego con nervios, sin saber qué me iba a encontrar o quién me iba a atender. Y es que aún existe esa noción de que la Biblioteca Nacional vela por el pasado y, por tanto, todo lo que la rodea tiene un aura vetusta o muy conservadora. En fin, desde luego, justo lo contrario a lo que debería ser si hablamos de preservar un medio tan moderno como el videojuego. Pero no puedo pensar demasiado, porque en pocos segundos una voz se dirige hacia mí. Ella es Alicia García, que me saluda alegre, como si enseñara por primera vez los recovecos de la biblioteca, aunque los dos sabemos que lo lleva haciendo toda la vida. Desde el primer momento me di cuenta de que realmente disfruta hablando sobre la labor que lleva a cabo la institución. Cogemos el ascensor, ella abre varias puertas con su acreditación y pasamos a una sala alargada, con mesas y sillas de madera caoba que nos dan la bienvenida junto a un cartel en el que puedo leer Sala Barbieri. El nombre de la sala en la que me encuentro viene dado por el compositor Francisco Asenjo Barbieri, autor principalmente de zarzuelas durante el siglo XIX. Barbieri era un gran bibliófilo que a su muerte quiso que su colección pasara a la Biblioteca Nacional y de hecho se distinguen los libros Barbieri porque llevan una asignatura especial de su propia colección. Y no es el único elemento musical que nos rodea. A ambos lados hay grandes escaparates con tocadiscos, primitivos aparatos de música y todo tipo de mecanismos que no soy capaz de identificar. Alicia me explica qué son y cuál es el trabajo que lleva a cabo con todas estas grabaciones sonoras. Estos son diferentes reproductores de sonido, según la época algunos se repiten, y cómo la automatización de todo va por cosas perforadas. Primero pues empezaron con los organillos, tal, incluso en documentación había unas fichas que eran perforadas y eran los inicios de la automatización de los ordenadores de ahora, que empezaban porque claro eran ceros y uno, eran perforaciones, ¿no? Se hace por escáner y entonces se va, digamos, es la Universidad de Barcelona la que está tratando de hacerlo. Hemos digitalizado los rollos de pianola. Ha habido un problema porque, claro, la máquina no distingue los ritmos y entonces digitaliza ceros y uno y entonces queda un sonido. La universidad sigue trabajando. Bueno, pues si quieres nos sentamos. Pero aunque es un tema fascinante, yo quiero saber más acerca de su labor con los videojuegos. Estamos en una sala de consulta, por lo que no podemos alzar mucho la voz. Y eso complica mi objetivo de grabar la entrevista. Y aunque he intentado por todos los medios limpiar el sonido, no ha sido nada sencillo. Sin quererlo, ya he cometido varios errores de novato. El primero de ellos técnico, por no haber pensado que en una biblioteca, por motivos obvios, no íbamos a poder hablar con facilidad. Pero también porque quise empezar la historia por el final. Lo cierto es que para entender el alcance de la reforma de la Ley de Depósito Legal, hace falta perspectiva. ¿De dónde surge todo esto? ¿El deseo de conservar los documentos es algo relativamente reciente? Hay que partir de la denominada Ley del Tesoro Artístico, allá por 1933, promulgada por la República, que sirvió de preanuncio en el cual se hablaba ya de la protección de los bienes culturales artísticos y prometía una ley de patrimonio documental. Por la Guerra Civil no se llevó a término, pero sí se estableció la Junta de Incautación para proteger todo el material documental, igual que las obras de arte, de forma que iban recogiendo de las diferentes bibliotecas del país esas obras y luego las depositaban en la Nacional formando un inventario. Habría que esperar hasta la Ley de Depósito Legal en 1957, pero que entró en vigor en el 58. Una ley pionera que posicionó a España por encima de la British Library por una sencilla coletilla que abría la puerta a futuros soportes. Me lo cuenta la propia Alicia. La ley de 1957 entró en vigor en el 58 porque fue en diciembre cuando salió la ley Y entonces en el 58 había una frase muy buena, porque fue una ley en la que, a pesar de que era la mediados del siglo pasado, ¿no?, pues era una ley en la que participaron grandes bibliotecarios, bueno, había luego habría mucho que decir de muchas cosas, ¿no? Entonces eran los restos de unos grandes bibliotecarios que quedaban, María Moliner, Tomás Navarro Tomás, bueno, quedaba una cosa que luego pues hemos ido empeorando. En esa ley del 58 ponían una coletilla y decían que todo aquel documento que se publicara en España y se distribuyera en España, independientemente de su soporte. Una coletilla que nos ha hecho superar e incluso a la British Library, porque decía, la British Library enumeraba el tipo de soporte, sus leyes. Todas las bibliotecas nacionales nos nutrimos del depósito legal ya de entrada. Todas las del mundo. Entonces, bueno, porque es, bueno, es una cosa que viene, un deseo, ¿no?, que viene desde el siglo XVI, sí. O sea, hacer el depósito. Felipe V, cuando forma la Real Biblioteca, ya decía que los impresores, aquella época eran impresores, no editores, había que dar un ejemplar. ¿Y qué pasó? Porque en aquella época no había audiovisuales. El cine estaba en sus inicios. 50 se había creado la Filmoteca, ahí hay mucho problema también con el depósito legal de Filmoteca, pero entonces, independiente de su soporte, era porque lo que empezaba a tener un gran auge era la industria de los sonoros y de los discos. Y entonces, para no pillarse los dedos, porque se iban cambiando los soportes desde los discos perforados en cartón, en metal, en organillo, en rollos, en pizarra. Entonces, para no cogerse los dedos, dijeron, independientemente de eso. Y entonces, ¿eso qué permitió? Pues que en los años finales de los 80-90 entraran los audiovisuales, el vídeo 2000, el VHS y el beta. Y luego, ¿qué pasó? Que claro, se va complicando más, y entonces empezaron a entrar los videojuegos. Ahí estaba la clave. En la ley aparecía esa coletilla que apuntaba a la conservación independientemente de su soporte. Y esto llega hasta hoy. Ha tardado en llevarse a trámite la reforma que incluye explícitamente al videojuego, pero lo cierto es que la Biblioteca Nacional lleva años pidiendo la colaboración ciudadana para rescatar muchas de estas obras. Vuelvo a chocarme contra un muro. Esa idea preconcebida que yo tenía de que la institución se encarga solo de proteger reliquias del pasado y por tanto es reacia a mirar hacia el futuro, se me desmorona ante mis ojos. Encuentro en la hemeroteca noticias y declaraciones al respecto que se extienden en el tiempo. Quizás ha llamado la atención mediática ahora, pero no se puede decir que la biblioteca no llevara años actuando al respecto. Tal vez fue un fallo de pedagogía a la hora de comunicar el mensaje o una suma de varias circunstancias. Ha tardado en publicitarse, porque los teníamos, pero ha tardado la Biblioteca Nacional, digamos, se ha tratado por muchas vías de hacerlo, pero hay un eslogan, ¿no?, que nos protege, y es, y además hay un programa en Radio Nacional que de vez en cuando repite las entrevistas: la Biblioteca Nacional no solo conserva libros, es que dices Biblioteca Nacional el libro, y no, la Biblioteca Nacional conserva todo, y aparte de todo es una biblioteca patrimonial, y eso es por una parte un beneficio, porque tiene que ser patrimonial, pero por una parte es un lastre. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la Biblioteca Nacional patrimonial es solo para el fondo antiguo, y no se considera todavía patrimonio. Es muy restringido el concepto patrimonial, entonces no se considera patrimonio, que ya lo es en el momento que entra en la Nacional. Si tú haces un libro en el 21, es ya patrimonio del Estado. Pero no hay ese concepto, o falta esa perspectiva histórica, pero incluso para la gente y algunos bibliotecarios, no todos, no minoría, pero les falta ese concepto patrimonial de que dentro de 10 años, de 20 años, pues a lo mejor la primera edición, ¿qué quieres que te diga?, de Harry Potter dibujada por Miquel Barceló, te pongo un ejemplo, ¿no? Que no es, pero bueno, que Miquel Barceló es el gran patrimonio de España, y te digo, Marcelo, ¿cómo puede ser? Ya me piensa que tenemos la cabeza de Julia ahí. Entonces, falta, digamos, esa perspectiva histórica favorecida por la contemporaneidad. Esto lleva amagando desde hace tiempo, pero se promovió, que a mí me sorprendió, se promovió con el cambio de gobierno, que ahora que se dice el cambio de gobierno progresista, porque Pedro Sánchez, en el debate de investidura, dijo dos cosas, que quería hacer la ley de audiovisual, que todavía se está debatiendo y está en mucho conflicto, y entonces también el videojuego. Es un interés del propio ministerio. Ministerio para organizar, pues, tanto la producción fílmica, que queda abandonado, porque además los españoles somos muy crueles con nosotros mismos, porque hemos despreciado el cine español con la famosa etiquetado de la españolada. Y en cambio está mucho más reconocido incluso fuera de nuestras fronteras que dentro, ¿no? Entonces eso es un hándicap personal. Luego también ha habido otro problema y otro avance tecnológico que nos ha hecho replantearnos la distribución en línea, y se ha visto evidentemente con la pandemia. O sea, ahora los libros muchos se distribuyen en línea, y entonces la Biblioteca Nacional no puede, y entonces se ha visto en la necesidad de modificar la ley sí o sí, porque si no, digamos, la producción de finales del siglo XX y vamos a poner un 70, un 60% de la producción del 21 que es en línea, se pierde. Y además hay otro problema, estamos en una crisis. ¿Y qué industria cultural produce más dinero que el cine? El videojuego. Entonces ahí confluyeron el desarrollo tecnológico y la economía. Por tanto, ya existía interés. Pero sin lugar a dudas, la votación que llevó a cabo la Comisión de Cultura y Deporte el pasado 22 de marzo fue histórica en muchos sentidos por el valioso precedente que sienta. El presidente de la comisión, Agustín Javier Zamarrón, anunciaba así el inicio de la sesión. Hoy vamos a tratar de la ley de depósito. Es una ley muy importante. Es como si hubieran evolucionado las bibliotecas medievales y las bibliotecas clásicas a un modo de consolidación, registro y depósito de todo lo que tiene que ver con la creación, con el aspecto creativo en las artes y en los conceptos del hombre. Pero se han complicado las cosas y ahora todo esto entra dentro de la digitalización y va a parar al éter. Es decir, creo que era Poe el que visitaba un país en donde hasta los gorrinillos tenían un reloj atado al rabo. Era una crítica jocosa de Suiza. Si nos viera a nosotros ahora pasearnos por nuestras ciudades, no como gorrinillos, pero sí con ese reloj digital que llevamos continuamente mirándolos, le crearía hilaridad. Y pensarían algunos clásicos si no volvemos a discutir con ese conocimiento omnímodo y que desde el aire nos influye en el agente del conocimiento, agente universal. Bien, es por lo tanto importante esta ley que viene a poner al día los aspectos de antigua ley de depósito tan importantes para la conservación de todo el elenco cultural. Señorías, queda abierta la sesión. Se procede la aprobación con competencia legislativa plena del mismo proyecto de ley. Procedemos a la votación de la totalidad del informe de la ponencia para su aprobación con competencia legislativa plena. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? Vale. ¿Abstenciones? 30 a favor, 5 en contra. ¿Abstenciones? No. Señorías, ¿votos a favor? 30. ¿Votos en contra? 5. Abstenciones, ninguna. Queda aprobado el informe de la ponencia validada a la totalidad el informe de la ponencia para su aprobación con competencia legislativa plena. No habiendo más que tratar y habiendo sido tan breves y elegantes, lo bueno, si breve, es bueno. lo brevísimo, si es por esta armonía, mejor. Señorías, muchísimas gracias. Que tengamos todos muy buena semana. La reforma de la Ley de Depósito Legal contempla de manera definitiva la conservación del videojuego como patrimonio cultural, pero eso a su vez abre muchos frentes y dudas. Quise saber qué tipo de proceso atraviesa cada obra desde que llega a la Biblioteca Nacional hasta que se cataloga para disposición del público. Y es que el libro, como artefacto, está muy estudiado gracias a siglos de historia que han permitido que hoy sepamos cómo tratar el material a una temperatura, humedad y cuidados específicos. Sin embargo, en el campo audiovisual, la disparidad de soportes es solo uno de los muchos desafíos. Nosotros lo que hacemos es que llega la obra según las vías. Sí. Tiene dos posibilidades de entrar, una por donativo, que es una compañera, hay un departamento que es donativo y canje, y otro que es otro departamento que es recepción de depósito legal. Entonces, bueno, estadísticamente, luego al final con la memoria anual, que es obligatoria en todo centro público, pues nos aparece. Y entonces dices, pues han entrado por depósito legal 40 y por donativo 130, porque la gente está siendo generosa. No sé si porque las casas son más pequeñas o por qué, pero están siendo generosas. Y además se pone el donante para ellos, también figura en el registro de la Biblioteca Nacional, donado por Juanito Pérez López, porque ya mira, me lo he donado. También es un, digamos, es una medalla, un reconocimiento. Entonces, bueno, pues se hace así. Entonces hay dos vías, la de donativo y esto. Entonces pasan aquí, a este departamento, y pasan a mí. Con otro compañero lo hacemos, él hace una descripción somera copiando los datos, porque otra cosa que tiene la Biblioteca Nacional que da, digamos, fidelidad a la información es que no se copian los documentos, no se copia la información, sino que se tiene el documento delante y cogemos los datos del documento. Y si hay un error en el año o si hay, se pone, figura el copyright del 1980. Pero en cambio, la etiqueta del casete, por ejemplo, porque pueden ser casete, aparece en 1992, eso es que ha habido ediciones o que se distribuyó más tarde, que son los estudiosos que dará por hacer, o si hay alguna edición perdida. Entonces llega a mí, se procesa, se mete en el catálogo de la Biblioteca Nacional con toda la descripción, se trata de describirlo más profundamente, se le da una asignatura y se coloca en un depósito que, eso sí, también tiene un grado de humedad y de temperatura para que se conserve. Y si a veces han llegado videojuegos sin el estuche correspondiente, se trata de buscar un estuche para preservarlo, lo más idóneo que se adapte a la medida y eso, para preservarlo. Entonces eso, y también otra vía, eso con la escasez de dinero, es por compra. A lo mejor un señor dice, pues mire, yo tengo la colección. El otro día, hace poco, lo oí en la radio, un señor que tenía pues una gran colección de videojuegos. Este señor puede decir, se los vendo. Se comercia el precio, claro. Siempre es una institución pública, claro. ahora hay un coleccionista de videojuegos que nos ha ofrecido como 400 videojuegos que no tenemos antiguos, ¿eh? Y entonces dice, al ser una institución pública, dice, voy a hacer un descuento de tal a tal precio, hago un 10, de tal a tal tanto, un 20, de tal a tal tanto, otro. Imagino que será una tasación para evitar que tampoco haga negocio. Para ellos, a lo mejor, vuelvo a lo mismo, es un honor decir comprado a fulanito, o vendido o tal. Entonces, bueno, sí. siempre van a aparecer, pero si es una persona física o institución, da igual, que lo dona, tú piensas que a lo mejor la casa de Cantabria, en Madrid, tiene videojuegos, y entonces dice, pues lo dono, pues entonces sería un donativo institucional. De tal, siempre va a aparecer y siempre lo hacemos, igual que somos rigurosos en el origen y somos rigurosos también en la preservación intelectual en el amplio sentido, en la descripción y en que no se copie. A Ahora sabemos que hay varias formas de recibir los títulos, ya sea por donación o coleccionistas que desean vender su material. La amabilidad de Alicia fue mucho más allá de solo explicarme el proceso de catalogación. Pude ver con mis propios ojos las fichas que rellenan con cada juego que llega al depósito, y algunos campos serán de gran utilidad para los investigadores y aficionados. Se describe el soporte, la plataforma, dónde está ubicada la editora y compañía encargada, etiquetas con palabras clave acerca de su contenido, así como una sinopsis breve de la que también se justifica su procedencia. A veces está copiada de la propia contraportada de la obra, pero también de recursos en línea como Wikipedia, un conjunto de elementos que probablemente, eso sí, se revise en busca de mayor claridad. Como nos llegó de repente un bloque muy grande de videojuegos, unos 800, pues para procesarlo dijimos, vamos a hacer una mínima descripción, pero hemos visto que era inviable. Que era inviable y ahora incluso vamos a revisar, que por cierto, yo aviso, tú ya que has terminado tus estudios, seguramente sale una beca y también se va a incluir videojuegos. Porque hoy por hoy, bueno, estoy sola con otros dos compañeros que están de baja médica. O sea que, ¿y por qué? Pues porque primero está la parte, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos. Y por eso la descripción. Pues incluye, y además ahora lo vamos a modificar. Te voy a el último porque ha habido una modificación. Antes lo poníamos solo por un título genérico, vamos a poner Drácula, tal cosa, pero ahora no. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, y de ahí la riqueza de la Biblioteca Nacional, que por ejemplo, Indiana Jones y el Templo Maldito, pues lo tenemos en película, lo podemos tener en cómic y lo tenemos en videojuego. Y entonces tenemos que diferenciar y tenemos que poner ahora un título uniforme para que sea Indiana Jones y el Templo Maldito videojuego o película cinematográfica. Y entonces eso que nos permite ver una palabra que se usó mucho, ahora con la resiliencia se usa menos, pero era la transversalidad, porque es una forma transversal. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay una creación, Indiana Jones y el Templo Maldito, que la tenemos, pues ya te he dicho, en película, en cómic, en libro, en comentario, porque puede haber un libro que dice cómo ha influido en la juventud Indiana Jones o en los estudios de arqueología, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber estudios muy variados. Entonces, así tenemos una visión amplia. Los videojuegos a veces son muy costosos por parte de los editores, o sea, son caros. Es el mismo problema que podemos tener con los facsímiles. O sea, un facsímil, hacer el Beato de Liébana, cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y entonces ahí siempre pues el editor, si se puede escaquear, pues escaquea. Y con otro problema, que eran los editados en España, pero no los distribuidos. Y muchos de los videojuegos son extranjeros. Y entonces, pues con esa historia, ellos podían hacer versiones, incluso creándose, porque España es una gran potencia en videojuegos, los hacían en inglés, lo editaban en Hong Kong, pues ha sido la mezcla perfecta para decir, no podemos obviar nuestros videojuegos, que además son premiados y todo a nivel internacional. Sí, sí. Hay uno que se llama Intruders, que ha sido premiado, que lo tenemos, que la propia editorial nos lo dio, el propio creador, porque luego, claro, hay otros problemas del complejo mundo del videojuego, porque generalmente los creadores son equipos o empresas. Empresas lamentablemente muy efímeras. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tenemos información sacamos a los creadores, a las empresas, aunque hayan ya desaparecido, pero sí que porque queremos hacer como un mapeo o tener un listado de todas esas empresas que están diseminadas en Internet, entonces para darle una autoría y ver lo que se trabaja en España, que si eran absorbidas, si eran extranjeras, si eran de creación española. Y luego tenemos otra cosa que creo que se pone en la ley, y es que del mismo título lo podemos tener para diferentes plataformas. Ahora bien, ¿qué alcance tiene la ley? Hablando con compañeros que se dedican a la creación de videojuegos a un nivel independiente, no tenían muy claro si esto solo afecta a las grandes empresas o, por el contrario, si ellos hacen su juego y lo suben, por ejemplo, a Steam, deben también facilitar una copia en el depósito legal. La autoría sigue siendo en ocasiones un tema complejo y abundan los debates acerca de hacia dónde se dirige el medio, el artesano frente a la colectividad, la obra en contraposición del producto. Precisamente, disponer de un organismo que vele y proteja la creación artística va a contribuir a ensalzar la propiedad intelectual. Tener acceso a la trayectoria de un creador facilitará que pueda analizarse su figura con la suficiente perspectiva. Por poner un ejemplo, homenajes como el que se le ha hecho a Pasolini en Italia o a Berlanga aquí en nuestro país por el centenario serán posibles en los autores de videojuegos españoles gracias precisamente a la conservación de su patrimonio. Le traslado la pregunta a Alicia. Pienso, la nueva ley va a afectar a las grandes compañías, pero si a lo mejor ahora hay un chico o una chica que hace un juego por su cuenta y lo sube a internet, ¿también tendría que incluir una sí, copia aquí? En principio sí, y además sabría, tendría que saber que es una forma de conservarlo. De conservarlo, insisto, algo muy importante. Pero no es algo obligatorio, ¿no? Entiendo. Sí, todavía no se ha promulgado la ley, se está todavía. Uh-huh. Entonces, cuando entre en vigor, sí tendría. Hombre, digamos, no va a ser con una pistola, ¿no? Que eso, pues yo te digo que hay que hacer mucha labor pedagógica, y labor pedagógica principalmente desde las universidades, las escuelas, que son las que forman también a los creadores de videojuegos. Entonces, tanto con empresas como las escuelas y los profesionales, ¿no? Saber que ahí es donde se va a conservar. Curiosamente, ahora hay todavía se está haciendo mucha labor pedagógica y se está conservando dibujos, que antes en la Nacional tampoco había dibujos, pero eran los clásicos grabados y tal. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues los grandes donantes de dibujos han sido Peridis, que sigue vivo en el país, la familia de Forges, cuando falleció, tenemos toda la colección de Forges que la han donado, tenemos la colección de otro gran dibujante, de Máximo, que también falleció. Entonces se dan cuenta de que aquí se conserva. Pues sería lo mismo, o sea, si una persona sabe, por ejemplo, ahora que ha habido tanta polémica con el disco de Rosalía, el disco de Rosalía va a entrar aquí por depósito legal porque es una ley que le obliga, pero si Rosalía, vamos a poner ejemplo, hiciera un videojuego mezclando con sus canciones o lo que quisiera hacer, pues sabría que aquí sí le iba a conservar y que no iba a ser flor de un momento, sino que forma parte ya de un patrimonio creador español. Almodóvar da todas sus películas, incluso El deseo, en las que participa. Nosotros siempre esperamos a que, aunque sea, tendría que dar el editor ese parche y ese nuevo soporte. Pero también hay un problema de mucho desconocimiento de ellos. Entonces, digamos que hay que hacer una labor de concienciación, porque los nuevos, ya te digo, menos, ¿sabes? Son menos, pero porque también lo desconocen. O sea, vuelvo a lo mismo, se piensan que es patrimonial y que se ha lanzado a la Asociación de casi de Coleccionismo de Videojuegos de los años 80, 90, 2000, pero muchos de ahora todavía hay cierta reticencia. Uh-huh. Y entonces, pues yo creo que es una labor también pedagógica para decir que los tienen que ir. Uh-huh. También hay dos vías de entrar. A mí me llegan los que están en soporte físico y a otra compañera les llegan los que están directamente en línea. Entonces les tienen que dar el código de descarga. Uh-huh. Y saben que no se va a usar. Claro. Ahora bien, aunque sepamos de la importante función que cumplirán los videojuegos en la Biblioteca Nacional, cabe pensar en cómo se va a realizar esa digitalización y emulación. A priori, suena a ciencia ficción que un organismo público tenga la capacidad de recuperar todas estas obras de hace décadas y ponerlas a disposición de la ciudadanía. La dirección de la Biblioteca Nacional se puso en contacto con la Asociación Española de Videojuegos y entonces ellos mandaron un mail a sus asociados para ver ¿qué problema tiene el videojuego? Las obsolescencias de las plataformas. Entonces la gente, pues esa añoranza de la infancia o de la adolescencia, adolescencia mejor, dice, uy, pues tengo yo aquí 40, 50, 60 videojuegos que los tengo aquí y no sé qué hacer con ellos, pues los dono y forman parte del patrimonio. Entonces, una vez descrito eso, que describimos las diferentes plataformas a las que están hechos, va a haber un paso posterior dentro también de, digamos, de fondos europeos. Porque yo recuerdo que se criticó de alguna forma, iban a digitalizar cosas de los años 70, una cosa que dijo Pablo Casado. Pues sí, señor, vamos a digitalizar cosas de los 70 y de los 80, ¿por qué? Porque podemos emular los juegos. Y entonces hay mucho dinero europeo para las digitalizaciones. Han nacido digitales, pero con una obsolescencia. Y entonces nosotros describimos en nuestro registro, pues todos, por ejemplo, vuelvo a lo de Amstrad. ¿Y cuántos tenemos en esta colección de Amstrad? 130. Pues vamos a hacer un primer estudio de 130, de estos 130, porque entonces vamos a hacer, a desarrollar la emulación para que pueda ser. ¿Qué pasa ahora? Pues el MSX, el Atari, lo que sea. En el Batallón Pluto cubrimos cada semana los casos de juegos remasterizados, consolas antiguas que vuelven apelando a la nostalgia y la sensación constante de que las empresas, en general, actúan como una gran industria que capitaliza sus creaciones y a la que poco le importa el patrimonio cultural. ¿Cómo va a convivir esta filosofía empresarial con la de una institución como la Biblioteca Nacional? Pienso que muchas de estas compañías pondrán trabas a la labor divulgativa, pero Alicia lo tiene claro, ocurre justo al contrario. Sucede a la inversa, fíjate, sucede a la inversa. Nosotros tenemos que ser muy, muy estrictos con la ley de propiedad intelectual. Y entonces aquí, por ejemplo, los vídeos, los audiovisuales, que bueno, tienen derechos de todo, de interpretación, de reproductor, de director, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se pueden ver aquí, pero no se pueden hacer copias. Y si es una copia, tiene que decir la persona que la solicita que es para investigación y estudio. Pero lo tienen que justificar, porque si luego, por ejemplo, EGEDA, que es la sociedad esta de derechos de audiovisual, dice, este señor tal, se te compromete por escrito que es investigación y que no va a comercializar ni a hacer nada, porque está la ley de propiedad intelectual, permite el derecho a cita y el derecho a usar en clases unos determinados, un minuto y medio creo que es, para poderlo exhibir. Siempre es con fines pedagógicos y demás. Y lo que se da es la inversa, porque para muchos creadores, incluso de audiovisual y de videojuego, es un honor que se conserven, porque nosotros dices, bueno, puede estar en internet, está un tiempo y luego desaparece. En el momento que un videojuego entra aquí, se conserva ad eternum, que decían los latinos. Se podrá ver o no si hay dinero para las emulaciones, que además esas emulaciones siempre luego tienen, la consecuencia de que hay que actualizarlas continuamente, porque la propia emulación puede quedar obsoleta, que es un círculo un poco vicioso de la propia digitalización, que se han digitalizado cosas que tienes que actualizarlo continuamente, o no continuamente, no vamos a exagerar, cada X tiempo, ¿no? Pero claro, es mucho más fácil tener un bloque con unos determinados parámetros digitalizados, que luego se hace todo, que no estar uno a uno. Entonces es una de las cuestiones que queremos hacer. ¿Y por qué? Porque en la Biblioteca Nacional se protegen los derechos de propiedad intelectual y se conserva, como te he dicho, al eterno. Entonces en Internet vuelvo a lo mismo, se está un tiempo, pero estar en la Biblioteca Nacional sabes que va a perdurar. Y te digo que se está dando que los propios creadores y los propios creadores de audiovisuales, por ejemplo, sabes lo que estamos recibiendo, que tiene algo que ver relativamente, muchos cortometrajes de dentro de esta comunicación audiovisual, porque antes en España había salas, que ahora se están perdiendo las salas también, había salas que proyectaban antes de la película un cortometraje, pero ahora ya nada. Y entonces, bueno, el cortometraje es importantísimo para el desarrollo fílmico, Y entonces, pues bueno, pues ellos mismos los donan a la Biblioteca Nacional. Toda la gente que hace cortometrajes. ¿Por qué? Porque saben que aquí se van a perdurar, que aquí van a perdurar. Se pueden descargar aquellos documentos, por eso hay un fuerte peso del soporte papel, que están libres de derechos intelectuales. Lorca quedó el año pasado libre de derechos para tirarse los pelos los herederos. Pero está libre de derechos. Sí. Entonces, cada año se actualizan qué obras quedan libres de derechos. En audiovisuales y en videojuegos es más complejo, porque ¿sabes por qué? Porque se van renovando. Se distribuyen y se van renovando los derechos. Claro. Entonces ya ahí es más complejo, no es lo mismo que un señor que tiene un libro, que si el señor murió hace 80 años, pues ya los herederos no tienen derecho a nada. Entonces es mucho más simple seguir un libro que seguir una obra, porque una obra, imagínate un videojuego, vale, la empresa ha desaparecido, pero el señor que lo creó no. Claro. Y entonces dice, oiga, no, que yo creé el monigote tal, o yo creé el supercoco tal. Claro. Entonces, por eso es mucho más complejo y por eso siempre vuelvo a lo mismo. Insisto mucho, protegemos mucho la propiedad intelectual. La idea general que me transmitió Alicia fue la de que el videojuego estaba en buenas manos, no solo por el dominio de la materia, sino porque hay una auténtica concienciación de todo lo que entraña este medio artístico. Si entré en la Biblioteca Nacional nervioso y con muchas dudas, solo puedo decir que a medida que avanzaba la conversación, todo eso se sustituyó por una sensación de tranquilidad. Tranquilidad de saber que hay interés real en proteger las obras. Quise indagar en los empleados y profesionales de la institución para saber si están preparados para esos nuevos formatos o reciben cursos de formación más especializados. Y hay dos ideas fundamentales en las que ella incide: sensibilidad y obtención de fuentes primarias. El año pasado se empezó a dar un curso por un profesor de la Complutense para los videojuegos, para sensibilizarlos por la importancia de un documento cultural, que es una herramienta, igual que llevamos más tiempo, porque con los videojuegos llevamos 2 años y medio, pero, por ejemplo, igual que con los audiovisuales, al fin y al cabo tú también estás en comunicación audiovisual, sí. Se está haciendo de tal forma que el audiovisual se considere una película, que siempre es ficción, la película siempre es ficción, pero tiene un componente muy importante, que es lo que los bibliotecarios denominamos documento de información primaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienes que recurrir a fuentes secundarias porque lo ves, es como un libro, un tratado, un ensayo. Eso es una fuente primaria de información. ¿Y qué sucede en el cine? Pues lo mismo. Sucede, yo pongo varios ejemplos, que por ejemplo, valga la redundancia, hubo un músico español que se exilió, pertenecía a la Edad de Plata, era Julián Bautista. La biblioteca compró todo su archivo. Este señor se exilió a Argentina. Y entonces, bueno, pues para empezar en Argentina, se dedicó a hacer algo que también estaba muy minusvalorado y que ahora tiene una gran importancia: bandas sonoras para cine. O sea, cómo se va todo confluyendo y cómo el tiempo da valor a cualquier creación artística, ¿no? Igual que dentro de nada, la música de los videojuegos era importante. Entonces, lo que yo digo de ir analizando ese tipo de cosas, de hacer fuentes primarias. Y entonces, pues por ejemplo, me voy a inventar un nombre. Juan López Sánchez, compositor, que empezó a lo mejor con videojuegos, pasó al cine o hizo ambas actividades y luego se reconoce como un gran músico. Y yo creo que va a terminar siendo, hombre, tiene que pasar un poco de tiempo porque es prematuro todo, que va a terminar siendo como quien viene aquí a consultar un libro. Sí, eso, digamos, es una de las aspiraciones que tiene la Biblioteca Nacional. Entonces, que se consulte, igual que se consultan las películas para ver a Julián Bautista dirigir, igual que se consulta para documentar edificios perdidos de Madrid o de cualquier zona de España, ¿no? La localización, que es tan importante en el cine, pues que esperemos que para el videojuego pues, se pueda ver, que se puede ver desde algunos primitivos, por ejemplo, a mí hay los videojuegos que me encantan, Toscana, que estaban muy unidos a las vanguardias, esas formas de Piet Mondrian y todo eso me apasiona. O sea, es como, para colmo, la vanguardia pasa a los videojuegos, sí. Es una estética. O sea, o los manga, que es otra estética. Entonces, verdaderamente es un estudio que habrá que hacer en profundidad. Hombre, nosotros lo que no podemos decir es el videojuego tal representa o está basado en tal. No, porque no, encima no lo podemos abrir. No lo podemos abrir. La Biblioteca Nacional cree en el potencial del videojuego. No es una simple fachada. Hablar con Alicia es estar ante una fuente constante de datos, anécdotas y decenas de curiosidades que iban mucho más allá de la mera lección aprendida. Entiende a la perfección que los videojuegos hay que abarcarlos desde una perspectiva multidisciplinar, donde caben distintas áreas artísticas y creativas que merecen un reconocimiento. Y esto es importante porque que una funcionaria de una institución pública de este calibre se refiere así a un medio que durante tantos años ha estado estigmatizado, genera un horizonte esperanzador de cara al futuro. Pues igual que aparecen los juegos de los años 90, del 2000 y tal, pues el del 2022 o el posible que se cree en el 23, sabe que va a quedar aquí y dentro. Es el tema de la perspectiva histórica, es siempre lo mismo. O sea, y sabe que se va a quedar. Y sabe que fulanita de tal, del estudio tal, que lo creó con cuatro amigos, vamos, fíjate, los de Apple, ¿no? Que eso que empezó con un divertimento o para ayudar a algún familiar que tenía una cierta discapacidad o cualquier cosa, ¿no? Que dices, ah, pues mira, he hecho un videojuego para que distinga los colores porque tiene mala visión, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O para que junte formas o tal, porque hay muchos juegos de todo tipo. Bueno, yo conozco el caso, y eso es ya muy curioso, el caso de que una persona tenía a su nieto que quería ser piloto, piloto de helicóptero, y se ha hecho gracias a que iba a casa de su abuela a hacer las... a jugar con los videojuegos de vuelos. O sea, que tiene una función, porque dicen, bueno, es solo entretenimiento, no, tiene una fuerte función formativa y pedagógica. Hombre, dice, no, es que son muy violentos, mayoritariamente son violentos. Pero también luego está otro componente muy importante, porque además el videojuego no es solo mover cuatro marcianos o tal cosa, porque luego está el diseño, los dibujantes y la música. O sea, que es todo un compendio. Que engloban muchos campos artísticos. Que es una creación global y de conjunto, ¿sabes? Pero que tenemos que... Bueno, que la estamos poniendo en valor. Hombre, nosotros, por ejemplo, el próximo día 23 de abril, que coincide con el Día del Libro, sábado, hacemos una jornada de puertas abiertas. Y entonces, pues, te digo lo que va a enseñar, lo que va a enseñar música, vamos, mi parte, mi servicio, pues va a mostrar un videojuego, Maldita Castilla, que es español, sí. Le conoces, sí. ¿No? Le vas a poner, porque además está muy vinculada a la cultura, basado en Amadís de Gaula, entonces nos da juego para exponerle, que se va a contar al personal, ¿no? Va a salir un videojuego, es la primera vez que salen puertas abiertas el videojuego, porque con la pandemia se suspendió. La reforma de la Ley de Depósito Legal prepara a la Biblioteca Nacional para el desarrollo de mecanismos que puedan servir para lo que llegue a ser el videojuego en el futuro. Como ella misma afirma, es un mundo que avanza a pasos agigantados. ¿Quién sabe lo que nos deparará más adelante? Lo que sí podemos afirmar es que, de una manera u otra, nuestra historia y legado quedará conservado para siempre. Lo bueno que hay ahora es que, digamos, el tiempo corre más rápido, porque las tecnologías se desarrollan con mucha más rapidez. Y entonces, si antes tenían que pasar, vamos a poner un promedio de 20, 30 años, ahora son 10, y dentro de nada serán 5. O sea, el margen de tiempo es mucho más rápido y mucho más corto. porque se ve la necesidad, o sea, es que se ve la necesidad, ya te digo, todo esto surgió, de hecho se va a debatir, o se está debatiendo en el Parlamento la ley del audiovisual y los videojuegos. Moncloa llamó aquí para saber qué pasaba con los videojuegos. Y se comentó lo que tenemos, lo que hacemos y tal, ¿no? Entonces se quiere impulsar, igual que se está impulsando la Filmoteca Nacional para la conservación de las películas y que sea accesible. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional el abrirme sus puertas para conocer desde dentro todo lo que entraña la nueva reforma de la ley. No podíamos quedarnos con la nota de prensa, tampoco nos valía la descripción del boletín oficial del Estado. Teníamos la oportunidad de hablar con los protagonistas de la noticia, y claro, no podíamos desperdiciarla. La cultura, y por tanto el videojuego, está en buenas manos. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso después de recordar las vías de contacto y ese reportaje que ojalá que a todo el mundo le haya gustado, que haya estado pendiente de cada cosa que me decía. Yo intentaba no hablar demasiado porque quería escuchar, quería empaparme de todo ese proceso nuevo, innovador que se está llevando a cabo en nuestro país. Pero aquí vamos a seguir hablando del pasado, del futuro y del presente, porque hemos estado jugando a cosas. Y yo hoy voy a empezar no contigo, Tony, que luego iremos contigo, sino con Aitor, porque es verdad que yo lo he visto con ese chivatillo de la Nintendo Switch que te dice que está jugando todo el mundo. Has estado jugando a algo también español, por cierto, así que cuéntanos un poco. Yo te lo permito el tema del spoiler porque eres tú, ¿eh? Pero no me espiéis a lo que juego en la Switch, ¿eh? A gente que tengo agregada en la consola que luego lo contáis. Yo lo tengo quitado, ¿eh? Yo lo tengo quitado. Porque luego la gente va a decir, anda, pues mucho hablar de qué juego y no me ha quedado echado 10 horas o algo así. Pues muy mal, porque yo para hacer un regalo de cumpleaños pude acceder a lo que está jugando mi amiga en la Switch y sí, le compré una cosita gracias, anda, a eso. O sea que muy mal, Sergio. Ah, ay. Amigo. Pues por ahí se busca, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, señor. Pues bueno, pues os voy a comentar a lo que he estado jugando esta Semana Santa. La verdad, casi caído del cielo porque no tenía pensado conseguir jugar a este juego, que es Metroid Dread. Pero es que me ha caído del cielo, como digo. A base de acumular cupones, descuentos, tal cual, me ha salido el juego gratis. Que esto es una cosa que no suele pasar mucho. ¿Qué dices? Pero sí. A base de una promoción que había por irlo a recoger a un docker de estos. Y puntos que. O sea, puntos. Cupones que tenía y tal. gratis. Pero, eso, pero o sea, esos cupones, ¿de dónde son? A ver, para enterarme yo. No. Esto es, por echar gasolina, ¿sí? A mí me daban como unos puntos que yo podía canjear por euros en Amazon, ah, ¿vale? Entonces ya tenía suficientes puntos como para que me saliese el juego gratis. Oh, madre. ¿Es posible que con la gasolina que te has, que has comprado pudieras comprar Mercury Steam directamente? Hombre, al precio al que está ahora, posiblemente. Por eso te lo digo. Pero sí, ha sido una acumulación de hormiguita de durante mucho tiempo, de muchos repostajes, y al final acumulas y dices, bueno, pues me lo voy a gastar ya, ¿no? Y sinceramente, pues había stock de Metroid Dread, porque es verdad que tanto este como Super Mario, el Mario Party este, llevan mogollón de tiempo que en muchas tiendas están como con falta de stock, intentando reponerlos cuanto antes. Y lo vi que había bajado de precio y dije, pues esta es la mía para que me salga gratis, y fui a por él. Y me llegó justo el miércoles, o sea, justo antes de que empezase Semana Santa, y dije, pues ya está. Mis planes van a ser Metroid a tope. De hecho, meses atrás, por enero o así, yo ya había empezado a preparar un poco el camino. Me había empezado a jugar y a pasar los anteriores Metroid para refrescar un poco la historia. Había ciertos Metroid que nunca había llegado a pasar, los había probado un poco así por encima, de forma somera. Pero ya viendo que había una nueva entrega de la saga en el horizonte, pues ya me lo tomé en serio y dije, bueno, pues ya aparte de para hacerme un poco a lo que es la historia, así un poco a vista de pájaro de lo que me voy a encontrar, también por el hecho de, bueno, que me apetece también la muesca de me he pasado estos Metroids que tenía pendientes, ¿no? Y me pasé, pues eso, todos los Metroids en 2D que hay hasta ahí, que son los cuatro primeros, ¿vale? Esta es la quinta entrega. Y como digo, de forma muy somera voy a explicar en dónde nos encontramos. Actualmente, pues se encuentra, digamos que el universo había combatido un peligro que era el del parásito X, que era una especie de organismo que, digamos que se infectaba dentro de un cuerpo y lo controlaba, incluso lo podía duplicar, ¿no? Era como una especie de virus que podía poner en peligro toda la galaxia. Y la entrega anterior, que era Metroid Fusion, que salió hace 20 años ya en Game Boy Advance, o sea, fijaos, a mí me encantaba, sí. Pues lográbamos poner fin a esta amenaza, pero al inicio de Metroid Dread, en las primeras escenas, nos explican un poco de recordatorio en el momento en que nos encontramos, y la Federación Galáctica, que es como el gobierno de toda la galaxia, pues recibe un vídeo de un parásito X que se creía extinto, o debería estar extinto después de los acontecimientos de Metroid Fusion, pues se encuentra en un vídeo de un parásito X que sigue vivo, en un entorno normal, ¿no? Este vídeo lo analizan y ven que sí, que es verídico, que no se trata de un montaje, y entonces se envían al planeta ZDR, que es de donde viene este vídeo, esta transmisión, de un remitente desconocido. Pues envían a unos robots conocidos como Emmys, que mucha gente los conocerá de los trailers de Metroid Dread, esta especie como de robots cuadrúpedos, ¿no? que te persiguen, y digamos que se corta la transmisión con estos robots, unos robots especializados en recuperar muestras de ADN, y los envían allí porque son inmunes a este parásito, ¿no? Bueno, si se encontrasen con él, pues podrían analizarlo. Se corta la conexión completamente con los Emmys, y entonces Samus Aran, pues tiene que entrar en escena, la Federación la vuelve a contratar una vez más para que vaya al planeta ZDR, ya que ella, gracias a una vacuna que se tuvo que poner en Fusion para sobrevivir al parásito X, pues es más o menos inmune, ¿no? a este ser, ¿no? Entonces ella es la única persona en la galaxia que puede hacer frente a esta amenaza que parece que está rebrotando de nuevo en ZDR. Entonces, bueno, pues llegamos al planeta, bajamos a las profundidades en busca de este parásito, y ahí pues se sucede una serie de circunstancias que vemos en los primeros minutos del juego, en el que perdemos nuestros poderes, y a partir de ahí nos toca pues intentar escapar del planeta y pues derrotar a esta amenaza Emmy, por la que no se sabe por qué nos considera hostiles, ¿no? Y nos encontramos con un juego que creo que respeta muchísimo el ADN de la saga, ese componente de backtracking que creo que es sello y marca de cualquier Metroid, tanto en dos dimensiones como también en la saga Prime, no lo echemos de falta. Y la verdad es que es una auténtica pasada, una satisfacción total el ver el diseño de niveles tan espectacular que ha hecho la gente de Mercury Steam. en el que tienes una progresión normal en la que en ningún momento realmente el juego te guía. No hay ningún... Tienes, por supuesto, el mapa que tenemos en todos los Metroid con las zonas, ¿no? Todo muy bien puntualizado, de hecho. De hecho, tienes como 6 marcadores para poner el mapa y yo, sinceramente, no tuve la necesidad de poner ninguno porque todo viene muy bien ubicado, ¿no? Cuando te acercas a un tanque de misiles o a un módulo de energía, ¿no? Para aumentar la vida, te queda marcado en el mapa y lo ves, lo puedes ver en todo momento. Entonces, no necesitas marcar nada porque ya viene todo, todo, si lo has conseguido, si no, tal. Y la verdad es que es un juego que, digamos que no te dice dónde tienes que ir, no tienes un punto de ruta, pero... Es bastante intuitivo en ese sentido. No, no llegas a tener la sensación de pues estoy perdidísimo, no, no sé dónde ir. Siempre, siempre el juego te guía de manera poco inconsciente. De decir, vale, he conseguido este objeto, ahora ya sé por dónde tengo que ir, porque este área que había pasado antes, que me pedía tal cosa, ahora con este objeto puedo ir por aquí, ¿no? Y entonces vuelves sobre tus pasos. Bueno, no voy a explicar ahora lo que es el backtracking, yo creo que todo el mundo ya está bastante enterado de lo que es, pero es una sensación grandísima. O sea, yo creo que esa sensación que tienen los Metroid aquí se vuelve a conseguir de esa progresión de empezar prácticamente simplemente con el disparo normal, los misiles y poco más, y a medida que vas consiguiendo nuevos objetos, puedes incluso conseguir, si eres lo bastante habilidoso, conseguir objetos antes de tiempo. Esto me parece una auténtica brutalidad, porque se le puede achacar que los Metroid son juegos bastante lineales, pero creo que siempre el jugador, sobre todo el experto, ¿no? El que lleva toda la vida jugando, el que se sabe trucos que no te llegan a. O técnicas que no te llegan a contar nunca en el juego, y que son sella de la marca, ¿no? De Metroid. Al final siempre intenta como romper el juego, ¿no? Y conseguir objetos. Y se puede hacer. Y es muy satisfactorio también el hecho de llegar a zonas antes de tiempo, o antes de que el juego en sí o la secuencia del juego debiera de mandarte por ahí, ¿no? Y todo eso está conseguido, y creo que desde Mercury Steam lo saben y están preparados para ellos. O sea, nunca vas a adelantarte a la historia por mucho que tú estés en una sección que no te correspondería estar en ese momento. Y eso me parece una locura y un nivel de inteligencia brutal, lo que demuestra el estudio con esto. O sea, yo creo que aquí Nintendo ha encontrado en este estudio un buen heredero de al que dejarle la franquicia a partir de ahora, sinceramente. A nivel musical es una pasada, los nuevos temas que incorpora, con esos toques un poco de... que te dan verdaderamente la sensación de, ostras, estoy en un mundo hostil, en un mundo alienígena, y la verdad es que van muy bien. Y luego hay algo que quiero remarcar completamente, creo que es un juego, sinceramente, difícil. Incluso en el modo normal, al principio de... Bueno, ahora, la suerte de tenerlo ahora y no hace 5 o 6 meses que fue cuando salió, es que ya tengo todos los parches y todo lo que metieron nuevo, con esto del boss rush, los nuevos dificultades de principiante y aterrador. Yo tengo que decir que lo he jugado, como suele ser habitual, en mi primera partida, en mi primer run, en normal. Y tengo que decir que en normal ya me parece bastante, bastante desafiante, sinceramente. Sobre todo... A nivel de bosses, ¿no? Pero se puede poner en fácil, ¿no? No hay problema. Sí, desde el principio puedes elegir entre fácil o normal. Luego, los modos difícil y aterrador están bloqueados hasta que no te pases el juego en normal, no desbloqueas el difícil. ¿Puedes cambiar en mitad de la partida o no? No puedes. La decisión ya está tomada y tienes que mantenerla hasta sus consecuencias. Yo, sinceramente, el nivel normal lo veo muy guay, ¿eh? Lo veo lo suficientemente desafiante en cuanto, sobre todo, se nota en las batallas contra bosses. Es normal morir contra la gran mayoría. Hay una gran cantidad de bosses, hay una gran cantidad de enfrentamientos contra bosses. El juego es bastante largo. Me ha durado completarlo al 100% casi 14 horas, que para ser un Metroid es bastante, bastante tiempo. Y tengo que decir que las batallas contra bosses he muerto bastante. Sobre todo porque al principio... No sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, tienes que tener un proceso primero de aprenderte el patrón del jefe, de los ataques, de si es ataque zonal, si es un ataque dirigido. Y todo eso al final vas haciendo como memoria muscular un poco, ¿no? De aprenderte el patrón y al final acabas derrotándolos. Pero es verdad que muchas veces se convierte en estas batallas en un prueba y error, ¿no? De darle unos cuantos intentos, masterizar un poco y ya te sale, ¿no? Pero sí, la verdad es que la curva está bastante bien lograda. Y luego, lo que es en sí la búsqueda, ¿no? lo que ya no es la batalla contra bosses o la acción, sino el desenvolverte por ese laberinto que es ese mundo de ZDR, me parece muy chulo porque ya no es que hay momentos para conseguir ciertos objetos que no son completamente opcionales, evidentemente, es para aumentar la munición, aumentar la vida, que son, ya no solamente es el tema del puzzle que te plantean, sino el pensar cómo hacerlo. ¿Cómo llegar a este punto? Porque necesitas cierta habilidad y no sabes muy bien por ese hueco cómo me puedo colar. Y está muy bien pensado tanto la pensar cómo hacerlo como la ejecución de cómo hacerlo. Y cuando te sale es muy satisfactorio, sinceramente. Te sientes como, buah, soy un pro a los mandos. Porque sinceramente, creo, no lo tengo mentalmente, pero creo que se utilizan todos los botones de la Switch para hacer todos los movimientos que tiene Samus a su alcance. Creo que las nuevas habilidades que le han metido a este juego están muy bien implementadas, porque no es una habilidad que tú notas que decir, vale, la han puesto para este momento del juego y ya te olvidas, ya no lo vuelves a usar nunca más. No. Tienen un segundo, incluso un tercer uso, y me parece muy meritorio que una saga con ya 35 años, que, bueno, más de 35 años, que puedas añadirle nuevas mecánicas jugables y que convivan también con el resto que ya existían, ¿no? Y decir, vaya, pues esto tiene mucho sentido, porque te llegas a plantear, pero como no lo han metido antes, porque ha tenido que ver el Invierno y este y decir, joder, es que esto encaja muy bien en un Metroid, y la verdad es que se siente muy muy chulo, sinceramente. Así que solo puedo decir cosas buenas del juego, la verdad. He estado probando también el tema del Boss Rush, que es una cosilla que metieron hace muy poco, la verdad, este mes, de hecho, en el juego. Que solamente, de hecho, aprovecho para decir que solamente lo puedes jugar una vez que has pasado la campaña, lo cual me parece normal porque al final, si no, te spoilearías los jefes del juego. Pero me parece súper súper chulo el en cualquier momento poder repetir un boss que te ha gustado, que te ha molado el combate y tal. Y sinceramente creo que me lo voy a acabar pasando ahora en difícil, ¿eh? Porque me ha gustado tanto que quiero seguir retándome, la verdad. Así wow. Que recomendadísimo, la verdad, el juego para... Yo creo que también muy pensado para... Creo que el no fan de Metroid, el que llegue por primera vez al juego, lo va a disfrutar. Pero creo que el fan que ha jugado a los Metroid o lleva toda la vida jugando Metroid y tal, a nivel argumental, creo que llega al clímax. Creo que llega el momento de decir, telón y muy bien. Y que ese tanteo que supuso el remake de Metroid 2, sí, creo que fue importantísimo para Mercury y también para, sí, la confianza de Nintendo, imagino, para hacer este juego, ¿eh? Yo lo disfruté muchísimo ese Metroid 2. Así que, y además metía cositas nuevas, lo de las animaciones para acabar con los enemigos, ese tipo de cosas, que bueno, si aquí ya han tenido plena libertad creativa, que no estaban sujetos a un material original, pues habrán hecho algo mejor, como cuentas. Totalmente. El tema del contraataque, que muy bien comentas en el remake de Metroid 2, sí, se añadió, y yo creo que fue un añadido muy, muy, muy agradecido. Aquí, por supuesto, se mantiene y de hecho es fundamental. O sea, esa especie como de parry en el que el enemigo cuando te ataca, el juego te lo enseña como una especie de brillito en la que tienes que pulsar concretamente el botón en ese tiempo exacto para ejecutar ese parry. Es súper importante. Tanto a nivel jugable, de bueno, pues te puedes desenvolver mejor en ciertos combates, como luego también en ciertas situaciones, bueno, o en muchas situaciones contra algunos jefes, te permite, si haces bien el parry, ejecutar una secuencia espectacular que no verías si no ejecutas el parry. Y son escenas que están muy chulas porque no son scriptadas, o sea, no estás viendo una cinemática, sino que tú estás viendo una escena que está pasando durante el combate. Y en esa escena tú puedes seguir peleando. O sea, si no tocas el mando, Samus no hace nada. Pero tú, si aprietas los botones, Samus sigue disparando o haciendo un montón de cabriolas y es espectacular, sí, sí, verlo. Wow, qué chulo. Además, Tony, también lo jugaste. Además, lo trajiste aquí, creo, ¿eh? No me quiero equivocar. A ver si era otra persona. Sí. Vale, no, vale. Sí. Que lo traje aquí, estoy casi seguro de que sí. Que lo jugué, estoy completamente seguro de que sí. Menos mal. Juegazo. Pues venga, Tony, vamos entonces con el tuyo, que además es cortito, perfecto, porque no tenemos mucho tiempo. A ver qué traes. Pues mira, traigo Columno, que es un juego del estudio valenciano de Abilish Games. Y eso es, si habéis visto Twitter y habéis visto Minabo, el juego Minabo, eso no es de Minabo. Uh-huh. No voy a volver a decir esa palabra en todo el análisis, en la que estamos jugando. Porque bueno, lo que pasó con ese juego, que aún no está ni a la venta, es muy guay a nivel de marketing y da para, yo creo, que una entrevista, un programa, lo que sea. No, muy buena reflexión, ¿eh? Como campaña de marketing ha sido brutal. La elección del branding, del nombre, sí. Hombre, creo que fue Telepizza que les dijo, ¿queréis pizza? Danos pizza y toda la oficina ahí con pizza. ¿Tenéis ruca? No, porque además en catalán rúcula es ruca. Vale, ya está. Venga, con lo cual, entonces, no vamos a ir por ahí. ¿De qué juego es eso? Cuéntanos un poquito, venga. Porque yo ahora mismo la nevera creo que tengo un poco de roca en catalán. Vale, vamos a ver. Columno es un juego minimalista de puzzles en el que tienes que bajar una bolita de arriba a abajo de una columna. Y lo único que tú puedes hacer es apretar un botón para que la bolita baje y apretar uno de los botones A, B, X, Y, que no me hagáis mucho caso, pero creo que con la cruceta también vale, para cada una de las habilidades. Pues hay una habilidad que lo que hace es que la bolita se mantiene en el aire durante un par de segundos, otra que hace que la bolita baje abajo con una velocidad muy, muy grande, otra que la convierte pues, en una bola de pinchos que va destrozando bloques. Y estos bloques, de hecho, son los propios obstáculos que hay entre el inicio y el final. Y bueno, algunos pues se van haciendo más grandes y más pequeños, otros van rotando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Algunos sí o sí los tienes que destruir con ese power-up de la bola de pinchos. Por aquí dicen, podría ser un juego de móvil. Juraría que esto está en móvil y si no, debería estarlo. Es un juego que la verdad es empieza poquito a poco, siendo pues relajante, después ya va con más reto. Está muy chulo. Son colores planos, no hay texturas como tal, son colores totalmente planos. Y la verdad es que para estar tranquilito, pues a lo mejor te dura, son 75 niveles si no recuerdo mal, a lo mejor te dura pues un par de horitas o tres como mucho. Para echar una tardecita o un par de tardes o unos ratos muertos, está muy bien. Y a mí que me gustan los juegos de puzzles y me gusta que en pantalla sea todo súper simple, pues tan minimalista, tan limpio, a mí me encanta, la verdad, me gusta muchísimo. Creo que el uso de los colores está súper bien escogido porque la bola siempre es como que tiene ese brillito, ¿no? Que lo diferencia de todo lo demás, todo es color muy neutro, también jugando con los fondos. Que los fondos también es un solo color de fondo, de color, bueno, tono pastel, por ejemplo, está súper chulo. Al final pues tienes el hoyo final al que entra la bola como si fuese todo golf. Me parece, la verdad, muy muy guay. Es un concepto que te durará eso, pues unos cuantos ratos, 75 niveles. Y que el precio normal son 2 euros, en oferta pues está a 1 euro, que yo siempre era como, a ver si lo rebajan. Y hubo un momento en el que dije, por favor, es que por 2 euros... Es que por 2 euros no me viene de ahí. Te quiero ya, decir, pero digo que... a cada uno le duele lo suyo, su dinero, yo no me meto. Pero tío, 2 euros. No, pero que no era por esto. Yo lo compré para Switch, que también está en PC, sí. Y no sé si en otras plataformas. Y como si lo ponían a 1 euro, si me llega con los puntos, digo, venga, va, ¿sabes? Ah, vale. No era por gastarme o no gastarme, era porque digo, ya. Me apetece gastarme los puntos en esto. Pero bueno, mira, más puntos que tengo. Y nada, yo realmente muy, muy recomendado. Se llama Columno, con K, y nada, un juego baratito, juego sencillito, pero con su reto, y que yo lo recomiendo muchísimo. Uh-huh, y vale. Es que hay tan poquita cosa que contar que es que esto es lo que hay que contar. O sea, ya aquí está. Podemos volver a hablar de otro Metroid si quieres. No, mira, es que Aitor ha puesto por el chat un GIF donde se ve la mecánica del juego. Ya con Exacto. eso creo que sirve, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Un GIF ni te cuento. Sí. Total, yo creo que hay pocos juegos que con un GIF puedas decir, pues es esto el juego, ¿eh? Sí, el Tetris sí, yo creo que pocos más, ¿eh? Sí, verdad. Bueno, pues nada, pues entonces vamos a dejarlo en este punto. Dos juegos muy diferentes. Uno vale 2 euros y el otro con los puntos de la gasolina. Fantástico. Venga, exactamente. Vamos a dejarlo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, porque el informe de Donkey Kong Country, Super Nintendo 1994, está al caer. Quedan 2 semanas en el momento de grabar esto, que siempre será un poquito menos cuando se emita. Es decir, que por favor, cualquier cosa, info@elbatallonpluto.com, vuestra experiencia, comentario, lo que sea, antes del sábado 30 de abril. Siempre habrá alguno que lo envíe el 29 a las 23:58 o 59, por favor, no lo dejéis para el último momento. Pero participad si queréis, habéis jugado, porque eso siempre nutre ese tipo de contenido que queda para la posteridad. Es historia ya de nuestro humilde podcast. Si vuestro audio o vuestro comentario entra a tiempo, siempre va a quedar eso ahí para los restos. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este programa. Tony, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, que ya no será Santa, pero será. ¿No? Será. Y la siguiente ya es Donkey Kong. O sea, sí, que hay aquí un sprint muy chulo de rejugar Donkey Kong Country. Es perfecto. Y lo mismo, Aitor, que nos vemos la próxima semana. nos vemos la semana que viene. Tengo muchísimas ganas de ese informe de misión, de ver el desarrollo, de ver, buah, es que ahí pasó lo que... lo que no se puede contar. Estoy ahí en negociaciones, a ver si consigo que Nacho se venga. Bueno, claro, hay que encajar muchas piezas. Y cuando le dije el tema, le dije, informe de misión de Donkey Kong, me dijo, madre mía, si quieres te paso el guión que utilicé para uno de los vídeos que hicimos. Y el vídeo, no sé si dura como 50 minutos, es una barbaridad. Por contenido no será. Sí, ya ves, totalmente. Y además el juego de palabras, buah, tenemos que hacer una lista de palabras con el Kong, porque todas las vamos a meter. O sea, mi propósito de ese podcast. Así que nada, lo dejamos en este punto. Episodio número 50, la semana que viene, el 51, aquí en vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.